なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 Dale, Fai. Y ahora sí, estamos empezando esto que es Personas de Kai, Gao Gao. Un programa mágico directamente transmitido de Rosario, la ciudad del terremoto. La ciudad del terremoto. Cállate, tarado. La ciudad del terremoto, pero no sé. Los músculos pero, de Alche. Alche, programa, te dije, dejé de hacer flexiones en la zona de la ciudad. Programa número 27. Vamos a pasar con esto que quiero irme a dormir. Bien, programa número 27, séptima temporada, medio de comunicación, Pairo. Medio de comunicación. Bueno. Ah, bueno, ah, listo, no. Medio no. De comunicación. Hoy queremos informar que Alche está increíblemente bardero. Así obviamente, que... dormí poco, no comí. O sea, está en la mierda. Situación en la que yo estoy todos los días, buenísimo. Vos comés fruta, no me rompa no la lo sabe, mani. Ah, vos no comés. Bueno. El tipo no lo sabe. ¿Eso le pasa cuando se le acaban los medicamentos de esto? Cuando son demasiados. Ay, Alche, tus esteroides están a ¿podés darme los malditos médicos? No, la tortura sigue, Alche. Yo no lo voy a permitir. Mira, me voy a comprar una figura y la voy a romper solo para vos. De la serie que más te guste. ¿Y cuál es? Se voy a comprar una Stingray. O voy a comprar la edición limitada de Stingray y la voy a quemar. Mira, me dolería más que compre. No le diga, no seas pelotudo, cállate la boca. Dale, dale, dale. Decime la manera de comunicación, carajo. Recuerden que mientras Alche bardea, pueden mandarse un Twitter a arroba persona se cae. No, Gao Gao no, persona se cae, pelotudo. También recuerden que pueden visitar nuestra página, personasecae.blogspot.com, que por algún motivo se ve raro. Te lo debo ser yo. Sí, probablemente. Es que sentiste un terremoto. Y bueno, viste, los que sentimos el terremoto cambiamos, cambiamos para siempre. Ahora... No, pero mirá, acá, ahora casate, bueno. Ahora que ya sentí el temblor, ahora soy más latino que antes. Para ti, Yuki, que siente el temblor. También recordemos que, no sé qué estaba por decir, pero pueden mandarnos un mail a personasdecae@gmail.com y visitar nuestro grupo de G+, antes de que G+, se muera por cuestiones administrativas y tal. Y Tumblr, por supuesto, pueden visitar el Tumblr de personasdecae, que es Tumblr. Hay porno y figuras, o sea, son las dos mejores cosas de la vida. Casi, porque también hay una tercera que se llama coger y reproducirse, pero como que muchos de ellos no lo hacen. Bien. Saludos a la gente que está en Mixler ahora mismo y que no, posiblemente podría estar durmiendo, pero no. Saludos entonces a Yuki. Saludos a Yuki, que se cuide la columnita. Dark Angel Mage. Sí, saludos a Yuki, que se recupere. A Ellen Mercedes, a Daria Alexis y también a Elion y Vidam. ¿A Camilo Vidán? Vidán. ¿Camilo Vidán? No, Elion y Vidam. Ah, Elion y Vidam, bueno. El hermano de Camilo Vidán. Como siempre, si tenemos nuestra invitación, es que nos escuchen cuando tengamos ganas a las 19 horas. ¡Tengamos ganas! A las 19 horas y 30 minutos desde Argentina. Horario argentino. Donde también tiembla. estoy a dos temblores de sacar toda esta mierda y irme a dormir. Bien. Bueno, acá les va el primer temblor. Sus músculos cuando el héroe de la empuja. Calmate, Alche. Te dije que no lo dejaras entrar, mierda. Te dije que no lo dejaras entrar. Muy tarde. Calmate, boludo, estás nervioso, estás temblando. Bueno, lo que escucharon al principio era el opening de Charlotte. Bravely You. La serie donde está todo bien hasta que está todo mal. Sí. Y después empieza a estar todo mal de nuevo. Y después está todo bien. Y después está todo mal de nuevo. Y a ver. ¿Terminó algo ya? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Faltan dos semanas. Recién dos semanas van a empezar a terminar las cosas. Va, sí. En realidad es esta semana va a terminar algo. Y la otra semana va a terminar todo lo demás. Bien. Ah, Yuki la tienen que operar, qué mal. Ah, la tienen que operar al final. Mal. Actualización podcast piden acá. Actualización podcast de esta semana. A ver, ¿qué tenemos? Esta semana. Sin tener que operar, no sé. Sí. A ver, esta semana salió el nuevo programa de Leviathan, donde Seri hace una compilación magistral de la historia de Metal Gear en una hora. Que eso sí, da para escucharlo, está muy bueno. me puso en claro un montón de puntos que ya me había olvidado, pero mal. Y ahora sé que tengo que volver a rejugar un montón de boludeces porque no voy a entender el 5. O porque tendrás que terminarlo. Tendría que terminar. No, tengo que terminar otro. Después a ver qué otra cosa. Tenemos. Tenemos los 4 nuevos programas del grupo Aspet. O sea, tenemos un nuevo programa de Warfare 9.5. Un nuevo programa de Esponja con su especial Evangelion. Que me hubiera gustado ahí para criticar un montón de cosas que dijeron. Evangelion. Que qué gana, porque me hubiera gustado ahí estar para criticarle mil boludeces que dijeron. Especial de Evangelion, es como. Sí, sí, otra vez. Vamos a hacer un especial de la empanada. Sí. Bueno, obviamente el programa de Aspet. No me acuerdo cuál me está faltando. Como obviamente hay gente que no se toma vacaciones, tenemos Stretch News, tenemos Checkpoint, tenemos con varios videos. ¿Lo de Checkpoint no se tomaban vacaciones? ¿Eh? ¿Lo de Checkpoint no se tomaban vacaciones? No, lo de Checkpoint se toma vacaciones de vez en cuando, lo de Stretch no se toma vacaciones. Que hay, a todo esto hay un montón de videos nuevos de cosas, del canal de Checkpoint donde Naka va a la comiqueta 88 y me cago en vos, Naka, me cago en vos. De la puta que te... A ver qué otra cosa. También tenemos. Más que más, hay un nuevo programa de Tacta Tuken donde me dicen que no lee mis mails porque no me destaco lo suficiente. Bien, Saki, bien, chingo, bien. Amigos, bien. Destacate más entonces. Te dice como sos como Miss Monochrome. Sí. ¿Estás? Necesito destacar más. Manequín, change. Me siento como no tenés a Rucha, ¿no? Sí, bueno, imagina tu vida. Me tengo que comprar un Rucha. A ver qué otra cosa. Dice, dos de hobbies y zombies y uno desde abajo. Daría bien, bien ahí, dos de hobbies y zombies, uno desde abajo. Tenemos un programa nuevo de cosas, un programa nuevo de del tribunal de los supergüeyes. Y en un punto de todo esto me di cuenta, cuánta mierda que escucho. Y un nuevo especial de cosas de la gente de Demasiado Cine. Ahora, y todavía seguimos esperando la fecha de la podfest. Ahora sabes por qué no vas a terminar de entender y jugar todos los Metal Gear antes que te compres el 5. Y bueno. Bien. Sí, hoy estuve recopilando todas las pelotudeces que me gustaría comprarme. Y llegó la TGS y hay más cosas que me quiero comprar y me cago en todo. Comerás arroz y no te comprarás nada más. Y... No, ya como arroz, boludo. Bueno, comerás aire. La fruta vale oro, yo diría. Sí, sí, pero bueno. No, yo por mi parte nada. No pude ver una mierda, así que bueno. También por eso no pude ver una mierda en la semana. Bien. Está bien, boludo, no te entré. Algo que hay que recordar, creo que nada. Ah, no, eso es como en noviembre, me parece. Sí, es en noviembre. Una cosa que yo sé que después es un evento anime. Es un evento de anime. No, pero no un evento sobre anime. Ah, eso, bueno, pero ya lo hablamos, boludo. No. No importa. Algo que va a suceder. O tendría que suceder en algunos años. Sí. Bueno. Vamos con un tema vivo por Melanio, que era el opening de Heroic Yay. Porque Pyro no tiene A, así que mientras que no compre una nueva A y la cambio por este teclado choto. Ah, eso vamos a empezar una colecta de Kickstarter para poder comprar un nuevo teclado para personas que porque mi teclado no tiene una A. Entonces como que la vida es más complicada sin una A. Tampoco podés haber hecho eso. Porque dijiste da al final. Da. Bien. Y después en vivo también si llegamos a comprar, rompemos en vivo el teclado choto de Pyro. Y lo prendemos fuego con el disco de coso de Linterna Verde. Vos te vas a agarrar una gripe si hoy seguís tocando esa cosa. Mira, por eso lo tengo tapado. Entonces, vamos con el opening de Heroic Age, interpretado por Ángela, Gravitation. Gravitation, 惹かれ合うストーリー。 Y el oro, la fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. En este programa super bardero con Hacha el Temblor. Bien, volvemos hasta que persona no se cae. Gao Gao, sección de noticias. ¿Cuál es el temblor de las noticias de esta semana? Un parate para el pensamiento. Sí. O mejor así, un parate para pensar. Un programa lleno, un programa tembloroso que te llega hasta la médula. Tiene problema. Bueno, ¿dónde estábamos? Sí. Y ahora partidos políticos. Es que lo estoy comprimiendo mucho para cuando reviente. Explote y va a explotar bien y explotar. Una especie de Kirby al inverso. Sí. Los fútboles se comprimen demasiado. Imagina un agujero negro, una. Bien. La estrella de músculo para colpar. A todo esto, ¿cómo anda tu trasero? ¿Cómo anda tu trasero? No. Gracias. Se anda botando el culo ahí, boludo. Está robado. La marca está robando todo y está cerrando. Tienen que terminar de cerrar. Sí, o sea, Vos sabés que la gente que me está escuchando le importa un culo tu culo, o sea. Me encanta que dice, se está cerrando, se tiene que cerrar. O sea, eso te, ya de por sí te dice otra cosa. Bueno. Bueno, volvemos. Están pasando todos los chistes, así que. Vamos con una noticia. ¿Por dónde no es que paso, sino por dónde paso? Dale, vos, no sé. La Universidad de Tokio de las Artes, de Artes de Tokio, comparte varios cortos animados creados por sus estudiantes. El Departamento de Animación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, también conocida como Gaidai, ha colgado varios videos de estos cortos animados realizados por sus estudiantes en su canal de YouTube. Así que cada uno de estos videos, aunque haya sido hecho por solamente dos personas en una PC mediocre, tiene mejor calidad, animación y presupuesto de cualquier video de animado hecho en cualquier otra parte del país. Muchos son como... ¿Te acordás que lo hizo? Tinta era más o menos así. Bueno, pero mejor. No, me gustaba que lo hizo Tinta. Sí, estaba bueno, pero la joda que después se murió Caloi, bueno, quedó su tinta y nada más, y con su tinta no hacemos nada. En total son 10 cortos los compartidos, pertenecientes todos a los graduados del 2010. Un poco tarde llegan. Bueno, 5 años, está bien. ¿Qué tal Michernam? Bien, el departamento celebra proyecciones cerradas de los trabajos de los estudiantes cada año, pero en este caso decidieron subirlos para que fueran accesibles para personas de todo Japón y de todo el mundo. Para que los troleen, básicamente. Critiquen. Ya pasó 5 años, me chupan huevo. Concretamente, Wakaranai Buta fue ganador de un premio a la excelencia en la sección de animación de la entrega número 14 del Japan Media Arts Festival 2010. Y digamos, se pudo ver el año pasado online. ¿Por qué me suena este? Si quiere, es un chanchito de no sé qué mierda, pero ¿por qué me suena? Puede ser que suene. No sé que lo haya visto. Bien. Pasando a otra cosa. Love Live! Discover Idol Movie. Es la quinta película más taquillera. ¡En el mundo! ¡Sí! No, de Yoshiku. Desde el año 2002. 2000. Muy bien. No, no lo viste. Es de un chanchito y un chancho. Ah, no, sí, me reencantó la gráfica. Bien, bueno. La película, la de Love Live, The School Idol Movie, ha recaudado ya más de lo que serían 2.530.000.000 de shanks. $1,000,000. Se convierte así en la quinta película japonesa que más ha recaudado de la distribuidora y productora Yoshiku desde el año 2000, siendo superada solo por Satoichi en 2013, que había recaudado 2.850.000.000 de yenes. Tranquilo. Y Jetterman, que había recaudado también, que es más, 3.140. Unloved Honor, que también tiene más, y otra más que es de Partus, con 6 millones, ya con 6 millones. Sí, pero todas esas son live action. Sí. Por eso digo. ¿Qué tiene que ver? Y bueno, está la primera película animada de ellos. Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué? Saludos a Israel. No, agarpa más. No sé, igual todavía no terminó, así que calculo que todavía está. Todavía pueden seguir juntando las copalas, o sea, tranquilo. La película se estrenaba en Japón el pasado 13 de junio y conseguía recaudar un total de 400 millones de yenes entre las 121 salas en las que se proyectó los dos primeros días. El 17 de agosto ya superaba el 2.4 millones de yenes, pasando así por delante de la tercera película, que era Mahou Shoujo Madoka Magica. La tercera película. Esta clase de situaciones me recuerdan ese pasado verano cuando fuimos todos juntos a ver la película de Macross. Do you remember? Oh, no me vas a acordar. Hablamos de las super valquirias y cosas espectaculares. Ay, Nuestros ojos se iluminaron cuando vimos en pantalla la llegada de la Macro. Y Rayler oficiado por Bandai. Y Rayler oficiado por Bandai. Y se cree, esa película es hermosa. Bien, saludos a Rayler. Bueno, Production E&G anuncia su entrada al mundo de la realidad virtual con Ghost in the Shell. ¿En qué sentido? Porque esto como que ya lo hicimos una vuelta y se salió en Play y fue como el juego de ¿cómo era? El juego de las arañitas, que ahora no me sale el nombre, del juego de las Tachikoma. Y está bueno el juego de las Tachikoma y todo lo que vos quieras, pero es el juego de las Tachikoma, no es el juego de Ghost in the Shell, o sea. Y tampoco calculo que era realidad virtual. El estudio de animación Production E&G anunciaba el pasado lunes que estrenará en el mercado de la realidad virtual con la aplicación Ghost in the Shell de New Movie Virtual Reality Diver. La aplicación ofrecerá una historia original en un video 3D en 360 para poder verse con un headset especial de realidad virtual. O sea, el headset de cartón este que venden. Y ya para Project Morpheus ya tiene nombre, ¿o no? Me parece que ya le dieron nombre. Lo cambiaron. Project Morpheus fue cambiado en la TGS por PlayStation VR. Por eso. Ahora tiene nombre. Antes era Project Morpheus. Morpheus. O. No me acuerdo. Morpheus era directamente. Sí. ¡People of Zion! El próximo viernes, o sea, este viernes se va a lanzar lo que sería un video promocional de 3 minutos que estará disponible a nivel mundial tanto para App Store de iOS y Google Play para Android. Siéndole poco después un corto completo de 10 minutos, el cual tendrá un precio de 480 yenes. $4. Production E&G mostrará una demo del corto en la Tokyo Game Show. Supongo que ya la mostró. Ya tiene que haber salido. Igual hoy que estamos 18. Sí. O por ahí. Todavía, quizás ya llegan un cam screen. Capaz que lo están sacando ahora. La demo se mostrará en una pantalla esférica de unos 6 metros para que puedan verla varias personas a la vez. Esta aplicación forma parte del nuevo proyecto Sign del estudio, colaborando con este director choto, ¿cómo es? Perdón, experto en mapeado y proyección 3D. Un tipo de. Sí. Sí. Osoy. Toshiyuki Takahei, que es fundador de la compañía de diseño para cines 3D, y Satoru Itawa, quien contribuyó con el desarrollo de las cámaras y las proyecciones en cines en 3D, quien también están participando del proyecto. ¿Qué mierda dicen una sala en 3D? Efectiva, no, una chotada de lentitos, o sea, una buena sala 3D. Paga la NACA para que les haga una entrevista a Toshiyuki Takahei. Sí. Ya, así cuando los tipos están a punto de sacar los lentes, NACA le tira, no, una buena sala en 3D, una chotada con lentito, y lo loco guarda los lentes. Y mirá, estamos en desarrollo. Bien. Supongo que son con los lentes. Bueno, es una esfera gigante de 14 metros de diámetro, porque de onda que... girando. Sí, de onda que tapas al resto de la gente. Y es al pedo. Bien. El productor ejecutivo Mikio Gunji y el productor Atsunori Maeshama y el asistente Hiroyuki Ogino de Production E&G también participaron en el proyecto. Y bueno, supuestamente ellos van a aspirar a crear la sensación de estar en otro mundo mediante este proyecto, combinando tecnologías futuristas y arte. En 10 minutos. 10 minutos. Lo que dura en bajar la droga. Es loco con una jeringa. Bienvenido a la dimensión 3D. ¡Wow! ¡Preciosa! En 10 minutos te baja. Les traigo paz. Gente tiene droga incluida, que cada vez que vos estás poniendo el video tienen que empezar a venderlo. Mira, tío, lo primero que tiene que salir con el Project Morpheus o así con el Oculus tiene que ser la droga virtual esta que vendían en Born Up Scramble. No. Esa cosa que te pone re loco y... Yo la vería de nuevo porno solamente para ver si funciona lo de la droga virtual. Bueno. El manga de Oya-san wa Shushinki tendrá adaptación animada. El número de noviembre de este año de la revista Manga Tae Fantasy de Hobunja anuncia que el manga Oya-san Shushinki de Ruru Minase tiene adaptación animada en proceso. ¿De qué trata esto? Bueno, es un yonkoma con donde un muchacho que vive solo por primera vez y que tiene su, digamos, la casera de su departamento, digamos, una hermanita, es un imoto. No, es un imoto de posta. Bueno, así como que esta chica se pone todo incestuosa las cosas. Además de que le cocina, le lava y todo, y a veces actúa como abuela, en el fondo también sigue siendo una chica normal de instituto que vive con sus amigos. Le gusta la pija y todo eso. Kobunja publicaba el tomo 4 el pasado mes de mayo. Como toda chica normal de secundaria de Japón, lava, estudia, es recallada, sabe de arte, de flores y un montón de boludeces y le gusta felarla. Normal. Sí, normal. Bueno. Eso pasa en Japón, ¿no lo sabes? Calculo que sí. Bueno, esa turno Yakuten Saiban va a tener anime, por fin. Yakuten Saiban. También conocido como Objection. Objection. Objection. Bien, la franquicia de Saturn, o como ya se decía, Yakuten Saiban de Capcom, dará el salto al anime para televisión el próximo año. En la Tokyo Game Show se ha anunciado que la serie se estrenará en abril de 2016 en las pantallas de Japón y se dará más detalles de esto en algunos meses. Tiene, da como para hacer un par de historias esto. Los juegos dan para hacer esto. Están buenos. Me parece medio boludo su idea de los juicios tienen que durar 3 días, pero pega. Bueno, si pudieron hacer una serie que más o menos en la banca de Danganronpa, pueden hacer esto. Si hicieron Ally McBeal, pueden hacer esto. Sí. Bueno. Si hicieron Ally McBeal. Ah. Bien. Hablando de videojuegos que pasan al anime, también Gravity Rush se va a sumar a la lista de anime de videojuegos que se van a pasar. Gravity esto, Rush. Esto es como tiene que pasar porque ahora en la TGS se anunció HD. Sí, la remake HD del Gravity Rush 1 para Play 4, que eso no sé cómo se va a jugar, y el Gravity Rush 2. También. También para Play 4. Para Play 4 y no estoy seguro si para Vita. Pero va a ser muy raro jugarlo en Play 4. No, es el formato, pues en Vita es como lo que necesita el Gravity Rush. Está todo lo que tenés que tener el Gravity Rush, está con el control de movimiento, con la realidad aumentada, está todo ahí, o sea, y jugarlo con un joystick por más trackpad que tenga es como medio raro. Capaz que le suman el sistema de control de posicionamiento para simular el movimiento, pero no es lo mismo que tener el mando y tener que moverte vos. Va a ser medio raro de ver en anime. Porque creo que lo que atrae mucho de vos es la jugabilidad. Sí. El estilo de animación seguramente va a ser muy parecido a lo que es el anime de God Eater. Ya, sí. Se van a ir por ese lado, pero va a ser raro. La historia da, pero no sé. Es un juego que tiene muchas... que tiene mucha jugabilidad, pero aparte de la historia, tiene muchas boludeces para hacer, es muy sandbox dentro de sí mismo. Y llevar una cosa que es tan sambo con tantas misiones alternativas a una historia que vaya de punto A a punto B, llegás muy rápido, ¿verdad? Si vos tuvieras que hacer solamente la historia de Gravity Rush y pudieras saltarte todo lo demás, el juego te duraría 20% de lo que te dura el juego realmente. Creo que llegué al 80%, no terminé. Me clavé haciendo la Psyche, que hay una que no la puedo hacer y me incluí. De momento solo se sabe esto, no se sabe el formato, pero Sony supuestamente promete más datos en próximas fechas. Bien. Volviendo también con temas de videojuegos, los usuarios de Super Mario Maker ya han registrado más de 1,000,000 de stage. Aparte que también está el anuncio que largaron los de Mario Maker, que todos los stage que no sean populares serán automáticamente borrados. Sí. Y sí, es como hacer todo un stage plano, que no tenga nada. Así que gástense y háganlo bien, porque si no se lo borran. Así que ya saben, la gente que juega Minecraft quieren jugar cosas con gráficos pixelados, ahí tienen. Ya saben la gente de Little Big Planet. Perdón, dije Mario Maker. Bueno, desde la cuenta oficial japonesa de la compañía se ha anunciado que desde el lanzamiento del título para la pasada semana, sus usuarios ya han subido más de 1,000,000 de stage creados por ellos mismos. Y digamos, para conmemorar esta cifra, lo que subieron un video de 1 minuto en el que muestran, digamos, algunas de estas. Son todas iguales. De las creaciones estas que tuvieron las ponjas. En el video, por algún motivo, no está ninguno de los stage con forma de pija, pero seguramente algo se les tiene que haber filtrado. Siempre. Los stage con forma de pija. Había sido el stage 001 o el 002. El stage de Mario con forma de pija. El obvio que tiene que ser. O el de forma de teta. El Opa Stage. Y que hubiese, es que estaría bueno, va, que ya le han hecho un stage todo vertical. Pueden haber. Porque hecho. En Mario casi, al menos con el Mario Maker, los que vi eran todos de Mario 2, que eran todos. Por ejemplo, en Mario 2 casi son todos horizontales. A diferencia de Rockman, que hay stages que son todos verticales. Sí. Eso estaba bueno. Ah, debe haber de todo. Si le dieron las herramientas que le tienen que dar, debe haber de todo. La gente tiene tiempo al pedo para hacer cosas muy idiotas, muy geniales. Y ya pasando a la última noticia, se retrasa la demo de Mighty Number 9. No me sorprende. El pasado mes se anunciaba que Mighty Number 9, el sucesor de Rockman creado por el propio Keiji Inafune, se retrasaría hasta el 2016 de su lanzamiento previsto supuestamente para esta semana. El problema es que ya supuestamente este mes iba a estar la versión alfa del juego en Steam disponible para los backers. Supuestamente. O sea, no sé qué van a hacer por con eso. Bueno, Keiji Inafune está empezando a aparecer mucho a Peter Molineux. No es la beta. No me comparé. No era la versión alfa. Calmate un poco. Calmate un poco. No era la versión alfa. Ya es una demo. Ya es demo posta. Bueno. Para compensar el retraso, Inafune prometió una demo con los primeros tres niveles para todos aquellos que participaron en la campaña de Kickstarter. La demo supuestamente se iba a lanzar el pasado 15 de septiembre, pero llegó la fecha y no hubo una mierda. En la web oficial se podía leer: sabemos que todos nuestros fans están esperando la demo especial que estamos preparando, pero solo les pedimos que sean un poco más pacientes. Uy, el equipo está trabajando en ella, pero surgieron algunos problemas en relación al método de distribución, así que hay posibilidades de que no esté lista para su lanzamiento el día 15. Sentimos mucho los problemas. Bueno, llegó el día 15 y no hubo una mierda y tampoco dijeron nada. Esto no me está gustando un carajo. Te voy a meter una patada, o sea, aposta. Pero ¿te acordás? ¿Te acordás cuando fue lo de Sailor Moon? ¿Te acordás lo que dijeron? Dijeron, sí, hubo unos problemas con la jugabilidad. Sí. Bueno, ¿qué pasó con lo de Sailor Moon? Sí, tenemos unos problemas, pero creemos que se vea mejor. Sí, creemos que se vea mejor. ¿Qué pasó? Esa fue la mejor, cuando dijeron, bueno, Creemos que se vea mejor. El I Am Alive, el juego que iban a sacar de Ubisoft, el primer trailer que se libera era buenísimo. ¿Cómo era el I Am Alive? De lo supuestamente. Es como The Division, que supuestamente iba a estar re copado y después no. Bueno, vamos con un tema, supongo. Y a todo esto no vamos a hablar mucho de la TGS porque no vimos un carajo. Estuvimos como toda la semana hasta la pija. Yo me enteré recién ayer que había comenzado. Acá... Y así muy por encima un par de anuncios, ¿no? Algunas cosas como el Gravity Rush. Acá Yuki dice: el próximo viernes termina Alma de Gordo y está de triste y sola. Alma de Gordo, ¿qué puede ser Alma de Gordo? Estoy pensando, ¿qué puede ser? Y eso que yo miro a Wakako Sake. Y sí, sí. Yo creo que es el alma de gordo. Por eso estoy pensando que puede ser alma de gordo. Yuki, ¿qué es alma de gordo? Sí, dale, pues estamos muy cansados, no damos cuenta. Pues no puede ser Monogatari. No, ese se había retrasado, creo. Bien. No, pues vamos con un tema. Sí. No le pidamos. Surf Gold. Ah, eso. ¿Esa es alma de gordo? Sí, yo lo dije. Yo. Bueno. Entonces. Te dije, soy los gordos. Vamos con el ending de Durarara. Realmente alguien sigue viendo Soy los Golpes. Yo lo clavé en el capítulo 4 y no tengo ni la menor gana de volver a seguir viéndolo. Es malo. Gracias a Dark Angel Mage por el dato. Bueno. Entonces, vamos con Exit, el ending de Durarara Niten. Dale. Kaetai mirai, kawaranai sekai. A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, pero de ya, el porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Eso, en esto que es Persona Musical, Gao Gao. Está misterioso, te pasan cosas misteriosas, como que Rosario tiembla, pero vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana tenemos en la sección de cine algo que me hace repensar mi placer por ir a ver películas, porque como que me están cagando mucho la vida últimamente. Me están complicando. Vos fuiste, pará, decime que no fuiste al cine para ver. No fui al cine para ver. Ya me la voy a venir, pero no me la voy a venir tanto. O sea, ¿de onda? Hasta ahora Marvel es lo único, a excepción de la de los cuatro fiestásticos. No, no es Marvel, es Sony. Eso es Fox. Es Marvel. Fox. Es Marvel, pero no es Disney, es Fox. Dejando de lado eso que no le importa a nadie, que Stan Lee ya rechazó de una manera contundente. Increíblemente superaron lo malas con las primeras. Eso es como para aplaudírselo. Es como del cero para abajo. Lograste un nuevo nivel. Estás a punto de que te coja el hombre topo. Buenísimo. Quitando eso, te digo que hasta ahora no he podido enganchar una película que diga concha de su madre. Qué buena película. No, me estoy comiendo cada verga la puta que lo parió. Y esta semana voy a compartir. Elijo por lo que hay en disponibilidad. O sea, si yo me quisiera ver una película buena, no me veo nada de esto. Todavía estoy esperando que salga Kung Fu Panda 2, Kung Fu Panda 3, digo. Que le tengo la re esperanza. Vos vas a venir conmigo porque vos sos cábala con Kung Fu Panda. Kung Fu Panda 3, no me acuerdo ya. Y yo. Esa iba a la isla de los pandas. ¿Eh? Ahí iba en algún lugar de los pandas, me parece. Ahí está la toma del barco. No, o sea, no vi ni un tráiler, creo. No, yo te digo la 2. En la 3 supuestamente van a la Isla Pan. Por eso. Sí. Las 2 y ya sé, la 2 sí, y la vi. No, yo tampoco vi ningún tráiler de Kung Fu Panda 3. No me interesa, pero la quiero ir a ver porque las otras estuvieron buenas. Dale. Como siempre, Jack Black y los buenos, genial. Y a ver. En un mundo rock, hay que hacer un mundo rock. Ah, bueno, pero vamos a dejar de hablar de cosas lindas del futuro para hablar de algo bien cagado de ahora. ¿Cuál es la? Lo voy a hacer muy corta porque no escribí nada de esto, no valía la pena. A ver, ¿cuál va a ser la película de esta semana con la cual yo me voy a sacar un poco de mi veneno que tengo en el cuerpo? ¿No es una película alemana, rusa de Constantinopla, de estas que de vez en cuando me miro y que discutimos y que son todas una cagada? No es alguna película francesa tirada por ahí. No es una franquicia desconocida para nadie, no. Esta semana vamos a hablar de El Transportador Legacy o El Transportador 4, porque la gente es muy pelotuda y no entiende de qué se trata las películas. ¿De qué se trata esta conchuda cosa que vamos a llamar la película por no encontrar otra determinante? Esta película es una continuación del Transportador 3. No es remake, no es absolutamente nada. Pero como el proyecto ya se había ido a pique más o menos del guión, obviamente que no le pudieron pagar a Statham ni a ninguno de los que trabajaban en las antiguas películas de Transportador y tuvieron que reemplazarlos a todos. Por lo tanto, en lugar de tener al pelado que sabe Kung Fu, tenemos a otro flaco que no me acuerdo cómo se llamó, pero no rinde. Ed Skrein. Ahora la cosa va así. Dentro del mundo de El Transportador, acá nos revelan una cosa que va a ser importante, que todo el mundo en algún momento ya se la había pensado, pero dijo no, que bolude. Y que hace peso dentro de la trama. Resulta que ese señor, ese gran colaborador que tenía El Transportador en su momento, ese tipo copado que Frank conocía, que siempre lo sacaba de un quilombo, que tenía conexiones con la policía, que tenía conexiones con la mafia, que tenía conexiones con 10 millones de personas y se metía a donde se le cantaba las pelotas y nadie le preguntaba nada. Ese tipo, resulta que vamos a decir que ha ascendido en sus propias esferas. En este momento está trabajando para el consulado francés, no sé dónde, pero el loco está trabajando en el consulado francés. Este tipo se llama Frank y este tipo es el padre de Frank. Ese es el padre. Frank es el padre de Frank. O sea, el transportador es el hijo de este tipo. No en ninguna otra película lo habían dicho, pero como que ya te lo podía ver venir. Resulta que en este momento de su vida, Frank está haciendo un trabajo más tranca. Está haciendo de chofer de artistas, está haciendo de chofer de políticos, siempre siguiendo su camada de reglas que tiene él, sin preguntas, sin datos, solamente decime dónde va y yo te llevo. Sí, esas reglas que duran 15 y duran... Cuando aparece la película. La nombra siempre la hace los primeros 5 minutos de cada película y la rompe a los 6 minutos. Sí, acá lo rompe un cachito antes, 5.30 segundos ya la rompió toda. Pero bueno. Espero que esta vez cuide un perro, porque ya cuidó a un pendejo, a su familia, ya cuidó a una china. Ya digamos, vale, no. Que te cuide una mascota, wey. No, esta vuelta, y mira, no cuida un perro, pero cuida una perra. Resulta que la película arranca un cacho antes de que tengamos nuestro panorama de la nueva cara del transportador. Se empieza en la gente 47. Más o menos. La cosa esta pasa que en un momento. Sí, hipo. Hipo y no Hajime no hipo. En un momento. Sí, tanta caca no puede salir por solamente la garganta, tiene que salir por el orto. En un momento del pasado, tenemos que la prostitución de la ciudad estaba siendo controlada por gente, así, como siempre, tranquilo. Hasta que en un punto de la vida llegó un tipo ruso llamado Chris Crofo, una cosa así. Que el loco se paró en una esquina así X donde había muchas putas. Bajó a 3 locos con ametralladora, bajó a todos los chulos que estaban ahí. Bajó a todas las putas que estaban ahí, bajó de otro camión, empezó a bajar puta. Y dijo, mirá, ahora todos ustedes, esta es mi esquina, ahora todos ustedes trabajan para mí. Vos, que soy el único que no comió bala en todo esto, que se corra la bola de que acá el que maneja las putas soy yo. Y al que le gusta bien, y al que no le gusta, bala. Todo eso. Muy tarado, digo. Todo esto continuó. Con los años, esa pequeña esquina, por supuesto, se hicieron varias esquinas. Y ahora el tipo controla básicamente. Está saliendo la caca, la concha de su madre. El tipo controla básicamente todo lo que es la prostitución de la ciudad y varias esferas de la mafia. Entre muchas otras pelotudeces. Obviamente que las chicas que me controlan no la están pasando bien, excepto una, que ya de entrada. Lo miró lindo y por 20 años la ha estado mamando, así que ella dentro de todo la está pasando relativamente bien. Pero las otras, medio que están de esclava tucumana ahí chupando garcha. No sé, eran prostitutas, no sé qué mundo se imaginaban cuando decidieron dedicarse a la prostitución. Sí, es que acá me parece que no tienen muchas opciones. Pasó el tiempo. Y durante todo ese tiempo han estado planeando una especie de... vamos a llamar estrategia de escape. ¿Me estoy volviendo alto o posta la caca se me está saliendo por la garganta? Resulta que... se... vamos a llamarlo, se fragua un plan para que ciertas chicas hagan lo que es su gran plan de escape, que simplemente cagar a tiro un par de personas, incendiar un edificio y hacer como que estamos todos muertos. Y en todo esto vemos como Frank está laburando para su padre, llevándolo de un lado al otro, planeando reuniones familiares, peleándose con un par de tipos que le quieren robar el auto, que a todo esto el auto de él es el típico Audi de 10 millones de dólares la rueda, que como agregado tiene que solamente lo puede manejar porque en el volante detecta las huellas digitales de él, y si él no tiene la mano en el volante, el auto no arranca, cosa muy estúpida. Sería más útil si tuviera una llave con identificador de huellas digitales. Un montón de cosas podían ser más útiles que eso, pero bueno. Además, ¿de onda? Le sacás los cables, lo prendés y ya fue. Es re fácil prender un auto. No sé qué se piensa la gente que un auto. Ponen la llave esa re complicada con, pensando que no te van a poder chorear. El auto es re boludo chorear un auto. Bueno, volviendo a toda esta pelotuda. Sí, él tendría que tomar algo, pero no, quiero terminar de decir esto y después sigamos por el agua. El... Para pasar de mal trago. Sí. Bien. Sí, estaban planeando escapar las trulas estas. Sí. Bueno, estaban, efectivamente agarran, queman el lugar donde estaban. Matan al contador de Chris Croft, una cosa así. Calculo que debe ser el menos peligroso de todos. Lo matan así nomás. Le roban una llave de una caja fuerte y se van todas a la mierda, dejando un par de cadáveres de locas que habían muerto anteriormente por prostitución, no sé qué. No por prostitución, por sobredosis, digo. Pero acá es donde la película se torna estúpida. Porque vos agarran a esta loca, es una de las chicas, es decir, la capa de las prófugas. De la prófuga, la que había planeado toda la boludez, contacta a Frank con un pedido de que la pase a buscar a un cierto lugar. Y bueno, Frank va, lo nota medio sospechoso, pero ya está acostumbrado a este tipo de pelotudeces. El lugar de reunión es la puerta de un banco. El punto de que tiene, o sea, la carga que tiene que llevar es dos locas más. O sea, son tres minas vestidas iguales, que aparentemente habían robado el banco y habían afanado la caja de seguridad del tipo este. Sí. Pero en el momento en el que Frank ve entrar estas minas, a pesar de que estén dentro de sus reglas de llegan a tiempo, el peso es correcto, todo, o sea, no es la primera vez que el tipo lleva criminales o escapa de un banco. O sea, la primera película empieza así. Con Frank llevando a tipo que están afanando un banco. O sea, no es la primera vez que hace esto. No sé por qué en ese momento le pareció raro y les dice que se bajen. Ahí es cuando la loca saca el celular y le muestra un video de que ella había tomado mientras estaba apretando al padre de Frank y le estaba dando de tomar algo, y le dice que le metió una especie de droga de droga viral que se va a activar en no sé cuántas horas, y si él no los ayuda tiene el antídoto, si no lo ayudan le van a dar el antídoto y el padre se va a cagar muriendo. Y ahí vos te quedás como, ¿por qué? Tiempo, vamos a dejar, vamos a empezar desde ese punto. ¿Cómo va a tener una droga que se escribe por tiempo? Tenías que tener una bomba atada al pecho y mostrar al padre una bomba. Pareció más creíble, pero digo, bueno, dentro de lo que es la mafia, capaz que conseguís una droga como esa, pero ¿para qué te gastá? ¿Por qué no lo usan al tipo directamente? ¿Por qué no lo usan al tipo? Un arma en la cabeza del tipo. Pero a todo esto, ¿cómo llegás a la necesidad de tener que secuestrar al padre del transportador para decirle que te ayude? O sea, ¿por qué te tiene que ayudar él? Es como, bueno, ¿por qué justo él? Frank accede, lo lleva no sé qué, y todo esto lo terminan metiendo en una especie de plan para liberar a las prostitutas de ahí, y lo van a poner en contra del loco este Chris Cobb, con el cual ya Frank ya había tenido un pasado malo. que a todo esto otra vez, ¿por qué lo llamás a él si el mafioso ya lo conoce? Sí, sí, no, no, el hipo no me vencerá. Durante la película dura 1 hora y media. Es 1 hora y media de la cual yo habré visto media hora, porque a la media hora de la película me dormí, pero me dormí mal, porque la película no es... Al margen de que la película sea incoherente, de que gráficamente es una chotada, de que las tomas de combate que hacen son malísimas, y que está todo más coreografiado que el capítulo más barato de los Power Rangers, la película es aburrida. Es increíblemente aburrida. O sea, no pasa una bosta durante toda la película. Todo el plan para liberar a las prostitutas es una pelotudez. Porque vos me... Pues si ya estamos hablando de que las locas se habían juntado en un lugar, que ya eran libres, que no las corría nadie, que se habían choreado una caja fuerte entera llena de plata, que tenía la suficiente plata y acceso como a conseguir una droga reactiva para matar gente, no tenés por qué quedarte ahí. Te podés ir a la mierda y que se vaya todo a la mierda. Con que le dejé una grabación, un papelito que a la policía, que le diga: mirá, el tipo me deja la prostituta, está acá. Te vas a la chota y no te rastrean nunca más. Si ya llegaste a ese punto, ¿para qué metés al tarado de Frank en todo este quilombo? Que a todo esto maneja para el orto. Decime que... Estoy manejando en el Dry Club. Yo manejo peor en el Dry Club. Decime que al menos se encamó a las 3. No, Frank no se encama a nadie. Esta película es una mierda. Ese tipo se está por encamar a una y el padre mientras tanto se está encamando a 2. Bueno. ¿Ah, no, el papá no se estaba muriendo? Sí, pero eso no evita que coja. Me encanta, lo envenenaron y encima va con las personas que lo envenenaron y nada. Primero lo mataste. Sí, sí, el padre queda al cuidado de las prostitutas y el padre chamulla prostitutas y se encama a 3, ¿no? Es un capo el padre. El padre es lo mejor de la película, es la parte más divertida de la película. No, pero tío, es una película tan mala, tan vacía de todo contenido. Encima lo agarran y al tarado este que hace ahora del transportador se ve que no. Era tan pálido que lo tuvieron que sobremaquillar. Entonces está todo el tiempo con los labios pintados de rojo. Y vos lo renotás, vos le renotás el rouge en la cara. Y vos no te lo puedes tomar en serio. Encima tiene esas típicas escenas para calentar. La vieja donde viste la típica toma de atrás donde el loco se saca la camisa. Así muestra. Y un palo el tipo. No llega así ni la rodilla de Alche. Es un palo el tipo. Una cagada. No, y las locas tampoco están tan buenas. No, encima con su boludez de que... tienen un plan estúpido para robar el banco, ponele. Van 3 y van las 3 disfrazadas de la misma manera. Son casi como gemelas. Entonces se disfrazan de la misma manera. Va, una es asiática, creo. Todas son asiáticas. No, todas no son asiáticas. Una me parece que es asiática. Y mirá como vos me decís, si vos vas a robar un banco, vos no querés destacar mucho. ¿Qué destaca más que tres trillizas, boludo? Ay, ya, pero no es. Las trillizas de oro saliendo de un banco. Es como que te miran todas las cámaras. La del banco. No, es una película muy mala, muy aburrida, muy estúpida. No pongan un peso en esto. No pongan un segundo en esto. Véanla en la menor calidad posible si es que la quieren ver. Porque no vale la pena bajo ningún tipo de contexto. Es una caca de película. Y el pirómetro, obviamente, quémele en la hoguera. Porque esto es lo peor de la saga. O sea, es lo más... Si ustedes pensaron que la película 3 tenía poco contenido, esta es una mierda de película. La 3 es un Oscar a lo de tan huevada de mierda. Y voy a tomar algo, a ver si se me va este hipo de mierda. Los Cuatro Fantásticos no me durmió. Vamos a empezar por ahí, pero no me durmió por bronca. Obviamente, Los Cuatro Fantásticos es peor, pero esto es una chotada de película. No puedes comparar algo que es muy malo a algo que también es muy malo. Sí, son verdad. Como que están al mismo nivel. No, las dos son iguales. O sea, para mí que Hollywood quiere hacer una especie de piso de películas malas. Mirá el Transportador Legacy. El Chani y los hologramas, la nueva que va a salir. Eso digo, boludo, creo que Hollywood quiere hacer una especie de piso de películas. Son películas mierda para tirarla y tener una base como para diciendo, ah, mirá, Esta película es muy mala, pero no puede bajar de esto. No. Es que no es que todo el negocio es está que viene ahora. Ahora todo el negocio está siempre sacar vender películas de superhéroes. ¿Por qué? Porque los que más venden, porque lo venden a los pendejos, porque lo venden a los grandes, porque lo venden a los viejos, lo venden a todos. Entonces te conviene más sacar una Se lo venden a vos, a tu mamá, se lo venden a tu tío, se lo venden a tu te tío. Te conviene sacar miles de películas malas y después sacar una película buena de superhéroes. Todos van a creer que es la mejor película. ¿Por qué? Porque vinieron comiendo pura mierda. Cerdo, no me mientas a mí. Mirá, chicos, me gustó más Ant-Man que Avengers 2. Bueno, está buenísimo, te lo confirmo a mí también. Pero eso no hace que Avengers 2 sea una mala película. Bueno. Y mandamos un tema con este hipo terrible. Bueno, ya que estamos con una película de mierda, vamos con un tema que el culo de una serie de mierda. Vamos con el opening de Magic Kaito. Yeah. Ese es el podcast número uno de la radio humorística, Hobbies y Zombies, interpretado por el super podcastero Danielito. Ahora dime, ¿qué pensaría la señora Ogmonic de eso? Con Cuthberto Aguirre. Sí, Capitán Poder, te voy a digitalizar. What the fuck? Jacobo Chato Padilla. Haber estado drogado cuando... De niño y drogado. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Dirección: hobbiesyzombies.blogspot.mx. También puedes encontrarlo en iVoox y en iTunes. Hobbies y Zombies, 2ª temporada. Está para morirse. Ay, tenías que salir con el chiste, Mario, de que se murió Chespirito. Ay, pues mira, pues ni siquiera nos pagan por hacer el promo. Mejor ni digas nada. Estamos de vuelta en esto que es Persano no se cae, cao. Sección de... Ante la duda yo tomé algo y todavía no se me va el hipo, la puta madre. De biblioteca. Gracias al anuncio de Pairo. Esta vez sí, no es la... Esta vez es Light Novel. Te dije que en algún momento no iba a reseñar algo que no sea Light Novel. Bueno. Gracias a que Pairo amablemente anunció... nuevo libro de Ernest Cline, y yo lo encontré ayer a las 11 de la noche. Me he puesto a leerlo, vamos a decir. Y está jodidamente genial. Lo único que voy a decir, léanselo, cómprenselo al loco, porque se lo merece. Loco se lo vamos a comprar directamente. Después de lo de Ray Player, bueno, al loco se lo directamente se lo vamos a comprar. Necesitamos así. Ready Player One. Chupa un huevo. ¿De qué trata esta nueva novela? Nos cuenta la historia de Zack Lang. Armada, ya lo dije. Nos cuenta la historia que en un día un estudiante secundario llamado Zack Lightman mira a través de la ventana un UFO. No uno de esos platillos giratorios, chotos y malos. De eso sacado de los expedientes secretos de X, sino de su... ¿Qué te pasa, pelotudo? I want to believe. Sino de... sacado de lo que parece del juego que le ha estado jugando, que llama... de lo que le da nombre el libro Armada. Este pibe, como tenía desaparecido al padre, cree que se está volviendo loco, literalmente. Y no empiezan a escribir. Pará, ¿tiene desaparecido al padre y por eso cree que está loco? Sí, porque en un punto dice, después se va arreglando en el libro que el padre decía que estaba loco, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tu padre dice que estás loco y ya crees que estás loco y porque él desaparece. Porque él estaba loco, porque dicen que estaba loco. Su padre, porque su padre estaba loco. Sí. Él empieza a relatar todo el salón, lo que lo rodea. Tenemos al típico abusivo, tenemos a la víctima del abusivo, tenemos a la exnovia del loco. Un punto a favor es que en este libro el protagonista no es virgen al principio, antes de iniciar la historia. Se llama Percival. Y bueno, y también tenemos a los dos amigos que están enganchados en la charla típicamente friki, discutiendo de qué es mejor arma para un superhéroe. Si Mjolnir, o qué arma superior, no sé ni de qué carajo estaban discutiendo, pero estaban discutiendo algo entre Mjolnir y la daga del Hobbit. Y no sé qué argumento están utilizando porque... Para mí, entre esos dos puntos, es la daga del Hobbit. Porque básicamente el Mjolnir yo no lo podría levantar, ¿verdad? Espérate, según la lógica de la película no. Según la lógica de la película no. La lógica del Mjolnir yo no lo podría levantar, ¿verdad? Si te encontré un traje robótico. No porque... tengo ninguna duda de que yo no lo podría levantar. Si te encontré un traje robótico, lo puedes levantar. Un traje robótico, me pongo el traje robótico y me ve la mierda, ¿no? Ni siquiera lo. Si encontrás un ascensor, lo puedes usar. El loco. Cansado de ver el abusivo joder a la víctima. ¿Tenía un ascensor? Sí. Cuya forma de tortura del abusivo estaba disparándole las bolitas de papel con la pajita. Agarra todas las bolitas de papel y se las tira en la cabeza al abusivo. Bien. El pibe tiene unos bugs, está re loco. Sí, el loco de él, ¿cómo te lo demuestra? El pibe, y siempre con las mismas, con los mismos cosas de los que han leído Ready Player One y se lo llevo porque lo tienen que leer, con las mismas anécdotas de siempre, cuotes a películas, troops, etc. El loco llega a su trabajo que trabaja en un lugar endemoniadamente genial, y por este punto, 2019, le he calculado 2018. Acá nomás, sí. El pibe llega a su laburo. ¿Nombre? Zach Lightman. Bueno, hasta ahora de ese pibe. Zach llega a su laburo, que trabaja en una tienda de videojuegos, donde el dueño de la tienda no le importa si él trabaja o no, simplemente quiere jugar de videojuegos. Y... lo que le paga está bueno, ¿no? Al loco le deja jugar videojuegos y encima le pagan. Es como una versión... el del libro de Ansen, o sea. El loco para mí le comunica esto de las novedades del MMO, etcétera. Y bueno, hasta ahí voy a dejar de contar porque se me pasó una parte que se me está mezclando lo malo de dormir poco y a ver si lo leí hace poco. El pibe después de salir de la escuela porque se fue a la mierda porque estaba volviendo loco por haber visto el ovni y no se quería volver loco debido a su padre. Y el final del libro terminó con... No, el final del libro es bastante interesante. Revisa las cosas viejas de su padre, que tenía todos los juegos viejos. Incluso un diario muy particular que lo encuentra detrás de manuales de rol. Que en el que su padre describe una gran conspiración en torno a películas de alienígenas contra alienígenas famosas tipo Star Wars, ET, Galaxy Quest y juegos varios, diciendo que era el gran plan para entrenar a todos los gamers del mundo como un ejército mundial. Le salió, ¿no? Y bueno, hasta acá llega lo que voy a decir de la historia, porque no se las voy a spoilear porque es un libro no muy largo, de 300 páginas. Y se los dejo que se lo tienen que sí o sí leer. Perdón, 368. La diferencia, Puntos a favor del libro, es totalmente genial. El loco ya deja de usar... El loco deja ya de usar tantas quotes de los 80 y empieza a usar de los 90, mencionando... La Matrix, varias series que algunas no las he podido llegar a detectar, pero no, nunca las he visto. Tiene un par de cosas particulares, muy buenas. El loco sigue describiendo como siempre. Es genial. En punto malo, la actitud del pendejo, del protagonista. El loco dice: tengo una vida totalmente aburrida. En mi vida no hay nada de emoción. El loco trabaja en una tienda de videojuegos donde su jefe no le molesta lo que haga y le paga por rascarse las pelotas literalmente y jugar videojuegos. Y tiene una madre gamer que le deje jugar todo lo que él quiera. El loco le caga los videojuegos, boludo, lo hace por la plata. Si lo hace solamente por la plata, mi vida es una mierda. No, el loco es un MMO. El hombre le encanta jugar videojuegos. Mira, si yo te agarrara, bueno, una cosa es que le gusten los MMO y otra cosa es que le gusten los videojuegos. Creo que son dos cosas distintas. Nah. A diferencia de lo que la gente estúpida piensa, que seas jugador del LOL no te hace un gamer. De vuelta, LOL es un MOBA. Igualmente, y MMO. Pero jugar solo un género de juego no te hace un gamer. No, bueno. Pero igual, yo digo, si el loco... El otro día estaba viendo un capítulo de Escape Perfecto y había un flaco que le hicieron una pregunta. No me acuerdo de qué. Ah, sí, ya está. Le hicieron una pregunta de Metal Gear. Pero una pregunta re básica de Metal Gear. No me acuerdo qué era, pero yo dije: esto es una pelotudez lo que le preguntaran. Y el presentador este lo mira y le dice: che, sos gamer, no sé qué. Y dice: sí, sí, la verdad, sí, me considero. Considero gamer. Es como era que dijo, jugó mucho Dota y mucho, no me acuerdo qué otra boludé, y le dice, che, ¿y jugaste a cosas? ¿Jugaste a la saga de Metal Gear? No, la verdad que no, pero vi video. No, loco, no, o sea, no. Bueno. Pregunta de Metal Gear. La respuesta es simple. La máquina. Bien. Y saludos a Huevo, que al parecer está saliendo del laburo. Bueno, volviendo al libro, es totalmente genial, nada más tiene su punto. Te voy a decir una cosa, obvio que para él su vida va a ser aburrida si su vida todos los días siempre fue igual. O sea, si él estuvo muy acostumbrado a los videojuegos, para él lo más común son los videojuegos. Por eso mismo para él va a parecer una vida aburrida. ¿El farmeo? Bueno, tampoco loco se diga jugar Disgaea. Ahí sí tu vida sería aburrida. No me aburría cuando Disgaea, boludo. No, después del nivel 3000 vamos a ver que no tan aburrida es la vida. Sí, para ese punto ya cambiaste el Disgaea 2. O sea. No, Disgaea 1. Tu vida dejó de ser aburrida otra vez. Pero bueno. También otro punto, no en contra, pero vamos a decir. El final es... No viene tanto como tan golpe como fue el final de Ready Player One, pero no se puede. Literalmente no se puede. No, el final épico de todos los robots mechas sí, peleando. Sí. Bueno, dale, contá el final de Ready Player One, dale. No conté nada. Nada más le di más entusiasmo. Bueno, si Ready Player One sería un 9,8, esta serie se merece un 9,5 de cráneos. Bueno. Sigue siendo caro, sigue siendo comprable. Por supuesto, hay que comprarlo. Compren ya, compren. Dice Disgaea. Compren de la página de Ernest Cline, no vayan a ninguna otra página. Dale, el tipo tiene su propia página y vende su libro ahí, o sea, denle la plata a él. Dice, Disgaea solo sirve 1 y 2. Los demás, puro relleno de a lo pendejo. Juego el 3, no digo nada. El 4 no lo toqué, lo quiero. Estoy jugando al D2, está muy bueno. Igualmente los Disgaea serán un 10% de trama seria y otro 90% de pelotudez. Es genial. Vamos con un tema de Classroom Crisis. Now

Classroom Crisis es una serie de TV estrenada el pasado 4 de julio de este año, este loco, loco año, con una duración de 13 episodios. Y voy a decir que estamos a 2 del misterioso final, que debería haber sido muy interesante, pero ahora le metieron un alto plus twist en toda esta boludez. Ya no sé cómo va a terminar, no tengo ni la menor puta idea de cómo va a terminar esto. O sea, pero no se preocupen los que sufren de la ansiedad y esas cosas estúpidas que usan más o menos para enmascarar su falta de... su falta de poder contener la leche para saber qué mierda viene. Que son adictos al auto-spoiler y toda la pelotude. No se preocupen, porque Classroom Crisis tiene una serie que ustedes pueden seguir. Está basada en una light novel, por supuesto, que ustedes pueden leer. Una light novel que empezó a emitirse en junio de este año, seguido por otra light novel que también empezó a emitirse en julio de este año. Pero no se preocupen, que empezó a publicarse. Y tampoco se preocupen porque también tiene un manga que empezó a emitirse en julio de este año. O sea, no tienen de dónde sacar nada, ¿cómo anda? Bueno, pero en fin, ya vamos a ver de qué se trata la serie. A ver, estamos en el futuro, pongámosle unos 300 años, porque la verdad no me acuerdo de qué tan adelante está en el futuro. El setting de esta historia no es la Tierra, es una de tantas colonias espaciales en asteroides regadas por el sistema solar. Y el prota, o uno de los protas más importantes de esta serie, es un flaco de unos 30 y tantos años llamado Kaito Sera. Kaito es un profesor de escuela y muy especial. Voy a decir que es... el tipo es perteneciente a lo que vendría siendo el grupo Kirishima, una multinacional que tiene sus manos puestas en prácticamente todo aspecto de la vida humana y con muchas razones. Bueno, no porque no hemos llegado a tanto todavía, es como que las naciones del mundo siguen existiendo, pero no es como que incorporamos este es el mundo de Marte. No, ponerle que en Marte está Australia 2, América 3 y todas cosas así. Entonces eso sigue siendo Australia, entonces siguen siendo naciones del mundo. Acá Leonie dice, el prota se parece al de Orim. Tiene un aire. Pero, o sea, no Kaito, el otro. Bueno, como dicen, para que me entiendan un poco el setting de esto, les voy a contar un poco de cómo es el grupo Kirishima así en general. Hace relativamente poco, pongámosle unos 100 años más o menos, capaz un cacho más, la situación en la Tierra no era tan diferente de lo que es ahora, básicamente. O sea, ponele que era el 2115. Y relativamente roleamos 100 años de cómo estamos ahora. Se parece. Sí, es muy parecido. Está menos bronceado y menos peinado. Después se pone un poco más. Ya en esta foto ya lo notas que es un cacho más parecido. En este tiempo muchas cosas cambiaron a nivel político y tecnológico, y la conquista del espacio había avanzado relativamente decente, pudiendo colonizar la Luna y quizás hasta Marte y un par de asteroides que había tirado por ahí. En ese tiempo tenemos que dos chicos de escuela secundaria se juntaron a hablar al pedo un rato y sin mayores expectativas crearon un clubcito sobre su gran afición, que era la de armar cohetes. Propulsión de cohetes y esas cosas. No se acordaron una película. Bueno, esto obviamente chicos... la película. No me acuerdo cómo se llamaba. No, pero... El que trabajaba, en un momento se pone a trabajar en la mina de carbón. Ah, sí, ya sé cuál es. ¿Cuál era la conchuda película? Esa película que te pasa en un sábado a las 6 de la tarde porque no hay nada mejor y obviamente no hay nada mejor. No, Octubre Rojo no. Bueno, esos dos chicos, o sea, casi sin recursos y prácticamente para joder, terminaron de desarrollar el motor de impulsión espacial que les permitió a la humanidad acortar el viaje a Marte de 2 meses a 2 días y con un 90% menos de recursos. De onda que se fuera a la mierda. Esto obviamente rompió todo a escala global, como mínimo. Los pendejos armaron una empresa, una empresita así pedorra, entre los dos y entre la gente que los había ayudado a armar el cohete. Y de la nada, en nada de tiempo, esa empresa loca se convirtió en la empresa de fabricación de cohetes líder en el mercado. Por supuesto, la tecnología que ellos desarrollaron después se aplicó al transporte público, la explotación de recursos y lo que se les ocurra, pudiendo hacer a la Tierra colonizar en menos de 60 años casi todo el sistema solar. Y vamos a decir, y que ya haya varios satélites o asteroides con ciudades enteras emplazadas donde viven toda la gente loca, es algo de total normalidad. Por supuesto que cambios a nivel político se dieron y la empresa Kirishima era casi casi el jefe de todo el mundo. Pero conglomerado. Sí, el conglomerado. O sea, ¿y qué pasó después? Bueno, lo que por lo general pasa en estos asuntos: peleas internas entre los líderes del grupo y peleas estúpidas entre los socios provocaron incidentes, el aumento de la seguridad ante todo, todo se tornó medio turbio y mafioso, pasaron cosas y la vida de la gente normal siguió. Pero antes de que todo eso sea relevante, vamos a volver a nuestra propia historia. Como dije antes, nos encontramos en uno de estos asteroides locos, conocido como Tokio 4, donde se encuentra la sede central del grupo Kirishima, donde está la escuela que dio origen a los dos grandes fundadores. Y donde en estos momentos está dando clase el profesor Cera. Cera es un visionario y un genio sin cuestionamiento. O sea, inspirado por las ideas, por sus ideales y pasión, seguridad y desarrollo que tenían los fundadores del grupo inicialmente, el tipo se ha dedicado al desarrollo de cohetes con una tasa más que destacable de éxito. Y con su ayuda, la industria Kirishima está más que segura de poder mantener su puesto como invicto total en la carrera de cohetes internacional, la cual ellos empezaron y nunca han perdido, simplemente porque ellos son los mejores y se acabó. O sea, los planos para hacer los cohetes en un punto los tiene todo el mundo ya. Pero hasta ahora nadie les ha ganado nunca. Pero como dije antes, Kaito es un profesor de escuela, lo cual significa que da clases y tiene alumnos muy particulares en una situación muy particular. Impulsado por la industria, tenemos que ellos reúnen mentes jóvenes y prometedoras de diferentes partes del mundo, y los meten en un programa especial y los ponen en una clase separada para que estudien, se hagan todavía más grosos, desarrollen y obviamente cuando salgan de la escuela van a tener un puesto asegurado en Industria Kirishima. A esta clase especial es la que vamos a conocer como la clase A, o la clase de los raros. Y bueno, acá tenemos un grupo loco de gente locas de mierda, super cabeza a todos, llenos de ingenieros, programadores, analistas y mil pelotudeces más. Todo bajo el ala de Kaito, el loco de los cohetes. Y además de todo eso, esta clase realiza trabajos extracurriculares, o más bien ya directamente como empleado de Industrias Kirishima, en una franja muy gris entre soy trabajo para... hago trabajo para la escuela y trabajo para la industria. En una subsección de esta empresa, la cual ellos llaman ATEC. ATEC puede decir que está enfocado en el proyecto de Cera Sensei, un motor experimental que mejora mucho el desempeño de los viejos motores que tienen hasta ahora. Y están a punto de conseguir resultados. O sea, Por supuesto que en esta clase tenemos gente destacable, como ser Miyuki Sera, que es la vendría siendo la hermanita del profesor, que heredó alguna forma sus habilidades. En menor medida, pero la loca es una mecánica del carajo. También tenemos a su amiga, la toda callada y robótica Iris Shirasaki, que es ella acá se desempeña como piloto de pruebas. Y obviamente tenemos a varios compañeros más que son hackers de clase mundial y un montón de pelotudez. Tenemos mecánico, tenemos hasta analista de fondo en esta clase de mierda. Pero antes de que el motor estuviera listo para su presentación ganadora, tenemos un pequeño incidente a un par de cientos de años luz de distancia. En uno de estos satélites de recursos en la frontera, un grupo de terroristas de poca monta han capturado a lo que conoceremos después como un estudiante, como el nuevo estudiante transferido de EITEC, que nunca pudo llegar a clase porque la nave la nave que supuestamente lo traía tomó un pequeño desvío. Por supuesto que se exige una recompensa por el chico de unos cuantos millones de dólares, pero la velocidad y el tiempo están en su contra. Para empezar, parece que la plata no aparece. Esto es como cosa como llamar al padre Ricky Ricón, papá no aparece. Bueno, la plata no aparece y nadie de la empresa está dispuesto a mover un mango para zafar al pibe. Segundo, la seguridad de... los secuestradores tienen una demanda muy específica y piden dinero en metálico, porque supuestamente no tienen una cuenta de transferencia electrónica, que vendría siendo lo más normal del mundo, pero ellos no quieren. Tercero, tienen un lapso de tiempo muy acotado. Y cuarto, quedan en la loma del orto. Cagándose en muchas cosas, tenemos que, inspirado por los ideales de su amiga y el profesor, Iris se afana lo que vendría siendo el prototipo del motor y se lanza en un raid casi kamikaze contra el universo mismo para llegar a lo que vendría siendo la entrega de la plata con el cohete y toda la pelotudea. O sea, la loca directamente es ¿cuál es el punto más cercano entre punto A y punto B? Una línea recta. Por la línea recta hay viejos satélites hechos mierda, cinturones de asteroides, hoyos negros, lo que chupa un huevo se manda derecho. Es muy buena, pero se manda derecho y está muy loca. Bueno, acá está la otra rama de la historia. El chico que había que rescatar no era solamente el nuevo integrante del Salón EITEC, sino también es un ejecutivo del grupo Kirishima llamado Nagisa Kiryu. Pese a su temprana edad, Nagisa es reconocido como una joya dentro de la empresa y ha logrado contratos multimillonarios en todos lados, de tener revueltas, quintuplicar la productividad de varios áreas. Es muy pro el flaco. El hecho es que nadie quiera mover un dedo para zafar, es como decir, mirá, en esta empresa vos sos muy pro y acá no jode lo que sos muy pro. Y le puede ya complicar la vida a mucha gente. Y es mejor que te mueras en un accidente así como que nadie se dé cuenta. También hay que agregar que cuando Iris llegó, casi a costa de su vida, porque la nave se le hizo mierda hasta que llegó hasta allá, Nagisa ya había hecho un trato con los secuestradores y estaba por tomársela del palo en la próxima nave que salía cuando la otra llegó con el corazón en la boca de estás vivo. Pero también hay un problema con el pendejo. Es un pedante de mierda y un sorete de lo peor. Con eso en mente, uno de los directivos que tiene a su cargo, de los que tienen a su cargo a Nagisa, lo envía a EITEC con la simple idea de que hay que desmantelar la organización y cortar sus fondos de raíz, dejando a todos en la suya, y por supuesto que el profesor Kaito se las va a tener que tomar. Bueno, acá es donde empieza un juego. Un juego raro donde tenés que mandar a tu jefe a la mierda y hacerle. O sea, hacérsela pasar mal lo más posible en su rama de estudiante. Y voy a decir que hay que aplaudir al profesor Cera porque tratar de mantener la calma tras semejante pedazo de bosta es como bastante complicadito. Y lo tiene que hacer porque tu fuente de laburo se está por terminar. Y estás peleando contra un flaco que tiene 300% de éxito en todo lo que hace. O sea, sabés que te va a cagar. Hacésela pasar mal, pero fíjate hasta dónde. Bueno, también hay cosas raras en todo este trámite. La plata de los fondos de ATEX supuestamente está suspendida. Pero en los libros ellos siguen gastando mucha plata y no se sabe para dónde carajo te está yendo toda esa plata. La presión sobre Nagisa es rara, es excesiva y muchas cosas turbias aparecen por atrás. También conocemos más sobre la formación política del grupo Kirishima, un grupo mucho más sobre los estudiantes que componen ATEC y sobre el propio Cera Sensei pero más que nada conocemos un poco más de la historia de Nagisa y de su venganza, la cual la tiene grabada a piel, que lo ha llevado a enfrentar los colmillos de la bestia, pasando por todo lo que tenga que pasar en el medio, y eso significa hacer su trabajo a la perfección, sea lo que sea, le guste o no le guste, y si le gusta. Y como dije antes, después de después todo se torna muy político y muy jodido, y a tres capítulos de terminar te meten un cliffhanger que termina de entroncar un montón de cosas que vos habías visto antes, que puede ser que no te terminaban de cerrar, y abre camino a un argumento muchísimo más amplio, muchísimo más interesante, pero la joda que está por terminar. voy a decir el creador de la serie son Taguchi y Asano Hajime. Cada uno escribe una de las dos light novel que hay de la serie. Todo eso está tomado por el compositor de lo que vendría siendo la serie, que vendría siendo Fumiaki Maruto, que fue el compositor de White Album 2 y el creador de Senai. O sea, el flaco sabe. El director, por su lado, todo este proyecto a cargo de Kenji Nagasaki, quien dirigió la primera y la tercera película recopilatoria de Gundam Doberbow, y por supuesto que estuvo metido en el proyecto Gundam Doberbow y se ocupó de otras cosas como ser la re gay serie de Number 6, que es re gay, y después dirigió la primera temporada de Gundam Build Fighters e hizo de una serie de la cual nadie se esperaba un peso, la última buena serie de Gundam. No, pero no de Gundam. ¿Eh? No de Gundam franquicia, sino de Gundam. Está dentro de la franquicia. Sí, pero no tan legítimo. Bueno, no tan legítimo, pero está dentro de la franquicia y es la última buena serie de Gundam. Pues sí, después me contás Reconquista y todo lo demás, que es una cagada. Yo no cuento a Gundam Build Fighters como serie legítimamente de Gundam. Yo te lo consideramos de spin-off. Puede ser. Que después de la segunda temporada, que no se ocupó él, igual, se fue toda la chota. Igual película, serie. Igual ahora sale la otra, vamos a ver. Ahora sale la otra, yo la otra igualmente, tengo esperanza. Gundam Build Fighters Try. Yo la vi en el primer capítulo, fue como... Bueno, que quede ahí. Por eso, esa no la dirigió él. Sobre los seiyus, tenemos que el profesor Kaito le va a sonar como el Cyber 002 en Cyber 009. Shikamaru en Naruto. Makishima. Makishima la araña en Yabumushi Pedal. Es el rey ganso en Bahamuto. Pero todo eso palidece ante el hecho de que él es orfen. Bueno. Ya va a venir su remake junto con el DVD de coso de Sailor Moon Crystal. Nagisa, por su lado, es Arthur Gas, el Chaika. Y es Sonic, el mono de la super velocidad en Kekai Sensen. O sea, ah, no, sí, ya sé. ¿No? O sea, no tiene mucho trabajo rescatable. No. En el último capítulo, no sé. No, recién no me acuerdo si era Alan Merce, comentaron. Sí. Comentaron. Me parece que era Melaño, si no. Que ya me confirmaron la fecha. Bien. Me parece que era en octubre. Sí, no. No la dejó muy mal parada. Debe estar muy bueno el capítulo. A ver, por otro lado, tenemos a Misaki, que ella es. Ella es Karan en Aquarium Logos, una serie que debo estar viendo yo. 4 de octubre. 4 de octubre. Como dije, Aquarium Logos, que la debo estar viendo yo y otros 4 seres vivientes sobre la faz de la Tierra, porque medio que no da. Es Kurumi en Gakuburashi. Ah, Kurumi. Sí. Es Nozomi en Rolling Girls. Y por supuesto. Ah, sí. Y por supuesto que es Chiyo en Gekan Shoujo. Ah, igualmente tendrías que haber dicho la semana pasada también. Sí. Iris vendría siendo Kaoru en Ishukan Friends. Se le renota. Elisa. Chico, tranquilita y. Sí, sí. O sea, es Elisa Nanatsu no Taizai, no se le nota ni mierda. O también es Mia en Monster Musume, y ahí no se le nota ni mierda. Y también es Akane en Akame ga Kill, y acá no voy a opinar. Y como sé que todo el mundo lo quiere saber, quién es Angelina Sensei? Bueno, Angelina Sensei es la señorita Smith en Monster Musume. Tiene buenos personajes. La serie en general es muy interesante. Tiene su momento de comedia, su momento de bajón, su momento de super emoción. La dirección dentro de todo es buena. Gráficamente se defiende sola. Y hasta que resuelvan el último quilombo, no voy a hablar del argumento. Pero por ahora, todo. O sea, desde que largaron el cliffhanger, todo lo que vos veías raro en la serie o te podías parecer medio sospechoso, terminó de encajar re bien. Y no fue un cliffhanger como que se veía venir. O sea, estaba muy bien hecho. Bueno, voy a decir que fue una buena apuesta de Julio. Ya la pueden empezar a disfrutar. No es una serie como para comerse en maratón. O sea, te pueden ver 2 capítulos por día, una cosa así. Hasta llegar a ahora que son los últimos 2 capítulos y se la ven completa. Antes de que empiece todo el segundo tanque y quedan re contentos. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Anemone. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Cobalt. Calemer se dice, ni los maltratos físicos, ni psicológicos, ni las vueltas de tuerca no lograrían, supongo, ni sorprenderme menos importante, mucho menos, cuando se hace el Mali, cuando no lo es, aún cuando... Mali no, el malo. Aún cuando sí, lo dice Mali. Aún cuando se ponen a llorar, mi pasado trágico no me llevó a nada. Entonces, no es la serie para romper tu vida tampoco. Entonces vamos. Está bien, no, yo acepto totalmente lo bueno. Vamos con Cobal. Vamos con Cobal. A veces se me va el puto hipo. Todo va a ocurrir, motor y aluminio. Con la magia y ya. Despacio y se te entiende todo, boludo. Bien. Y estamos de nuevo en esta nueva raid de Alan Mercer contra Classroom Crisis, que no sé por qué, le recordó su pasado trágico y le dolió, no sé. Bueno. Vamos con los mensajes, en este caso el mensaje. ¿Mensaje? ¿Momento Melanio entonces? Supongo. ¡Es el momento Melanio! Así que... Así que... Papam, pam, papam. Así que... Bueno, habemos viernes y con ello otra nueva sección de preguntas se hace presente, pero antes de comenzar, la Santa Fruta toca saludar a los dueños del circo, Don Pyre, el domador de Lolis, H, el trapecista, Cero, el devorador de llamas, Huevo, el hombre elástico y Cráneo, el payaso. Te has ganado mi odio eterno, por decirme payaso. Odio esas cosas y no me puedo odiar a mí mismo. No me intento estrangular y dejo de hacer fuerza cuando llego al punto. Salten, Lolis, salten. Esto es como el circus, pero más 3D. Y Allen también agrega que cansensen. Alegra mi vida después del mal sabor de boca que me deja Classroom Crisis, ¿no? Bueno, no tengo traumas, tengo odio, que eso es otra historia. Volvemos, entonces esto. Esta semana ve la película de It y se mea. Esta semana más que lanzarme a maratón algún anime, me puse al día con algunas series de la presente temporada que tenía atrasadas. Dígase la serie de La Mocha Verde, que está a mi gusto muy graciosa. La serie del tipo del trasero de mina, Aquarium Logos. No sé por qué mierda la vi, pero bueno. Roca no Yuya. Eso también. Roca no Yuya, que se volvió CSI medieval. Sí. Okusama wa Kaicho. A vos te va a encantar cómo termina el capítulo 11 de Roca no Yuya. Nada, el loco está ahí tirado, dice. Está tirado y dice: ah, sí, el séptimo es y se desmaya. Sí, no me pasa en la novela, sí. Y no es eso. Váyase toda la mierda, ese autor de novela es un puto. El tercer volumen me encontró que es particular igualmente a los dos anteriores. Te mandan un pasado, traje un pasaje, pero tampoco es el séptimo. Bueno, Okusama ga Saito Kaicho con sus dosis de porno, porno casual. Que al principio, el primer capítulo fue mucho más porno que todos los otros capítulos. Después tiene un par de capítulos que están buenos. Sí, pero al flaco no se le zafó la. No, se le zafan. Se le zafan un par de capítulos. Se controla. Se controla, pero un par de capítulos. No, pero en situaciones donde agarra. Donde tendría que zafarse más, se controla. Y en situaciones donde eran. Apenas se iba con todas. Sí, sí. Un poco de sentido. Bueno. ¿Dónde estás? Es que le gusta el peligro. Chavos Dragon y sus Dragon de Bakugan, etcétera, fueron las series a ver, por lo que solo habrá que esperar. Esperar cómo acabarán estas. Aunque valgan verdaderas muchas se fueron al tacho con cada capítulo. No, yo todavía no sentí como que muchas fueron al tacho. Ahora bien, ya entrando a lo que hoy nos reúne e importa, creo. Las preguntas del fin de semana son: 1. A propósito de Toromaru Adventures, ¿qué otras mascotas del anime se han ganado su aprecio y afecto? Yo voy a nombrar a Inuki de X-1999. Fue buen perro. Es buen perro. Yo qué sé, Tadakichi de Azumanga, obviamente ya lo dije. Ain de Cowboy Bebop, porque es un capo. Es un capo mal. Toda la vida capo. ¿Cuántas? No sé, no me acuerdo mucho de todo esto. Pero si nos tomamos un poco más del anime y vamos a videojuegos, yo tengo muchos recuerdos allá donde. La puta madre, no me puedo acordar el nombre del videojuego, la concha. Bueno, no importa. Allá donde era el videojuego. Ah, ¿te hizo despedida? No, es un. ¿Qué es? Un juego de tiros. Juego de tiros. Con una mascota. Ahora no me acuerdo cómo llamaba el perro de Vesperia, eso también era. No me acuerdo. Ahí ya. Ya cagaste porque como no jugué al de Vesperia, no. Que lo tengo que jugar, pero no lo jugué. Sí, eso no es. Parece que videojuegos no entraba. Red Dead Redemption. No. Tenés a Dog del Fallout o a Diamond Dog del Metal Gear 5, pero si no vamos al caso. Pero a ver, hay mascota del anime, déjame pensar. No me puedo acordar cómo se llamaba la gata bruja de Soul Eater. Ah, no, ya, no. Y no me puedo acordar cómo se llamaba, pero me caía re bien la hija de puta a pesar de ese gata. Pero no es una mascota. Sí, es una mascota. Es casi mascota. No, es una mascota. O sea, la tratan como gato. O sea, es una mascota. Después, a ver, también estaba. Me encanta el aspecto que tiene. El Dead to Rise Retribution. Dead to Rise. Sí. No me suena, boludo, ¿qué es? Tienes una jugabilidad compartida entre un tipo que cada pin es de una manera extraordinaria. Y tenés una parte que juega con el paro que es todo sigiloso. No. No, ¿de qué plataforma hay? Tengo 300 PlayStation. No lo juego. Después a ver qué más, deja de pensar. Además de Toromaru. ¿Podemos decir que Sue de Monster Musume es una mascota? No. Cuando te lo coges. Es la mascota de papi. Cuando te lo coges ya no es una mascota. Sí, pero es la mascota de papi. Cuando te lo coges ya no es una mascota. No, pero ya no es su mascota. A ver, ¿qué cuando pasa? Ya, cuando pasás la barrera de coger, ya no es tu mascota. Es como cuando decíamos, sí, somos amigos. Ay, no me puedo acordar cómo se llamaba la espada en ¿cómo se llama? La concha de su madre. ¿Cero Nozukaima? No, es Makabe Miwayoi. La espada. Sí, es Makabe Miwayoi. La espada en sí. Makabe Miwayoi. La que después se transforma en la loca esta de pelo verde. Que por más de que sea loca, la siguen tratando como mascota. Después, a ver, también estaba. Ahora no me sale. Acá dice es Blair. Blair, la gata Blair. también estaba ¿cómo se llama? No me puedo acordar cómo se llama el conchudo gato de Nichijou. Ah, Sakamoto. Sakamoto. Kurisan, Inugami-sama. Inugami-sama. A ver, mascotas, sí. A ver, pensar. Mascotas por el 3. Encima pienso en tu Lobru y Nana tiene 10 millones de mascotas. Entonces como que no cuenta. Sí, pero no tienen casi nombre. No. A lo sumo la mascota era Celine cuando era planta todavía. Sí, pero ahora es la hija. O sea, nunca se la trató como mascota, siempre fue la hija del boludo. Entonces... No, cuando era planta era más mascota. Era más mascota que ahora. La mascota es Metal Alchemist. Parro es. No me acuerdo cómo se llama. Sí. El de huevo. Sí. No me acuerdo. Ah, ese perro. No. El perro con los miembros mecánicos. Sí. No nos olvidemos del. Pero no. Ah, la gata de coso, boludo. La gata de. La gata de. Ah, la puta de. No me sale el nombre. ¿De qué? De. Ay, ahora no me sale la. No, Keroro. La gata de Giroro. Ah, de Giroro. Sí. Tenía la redonda la gata de Giroro. No tenía nombre, pero era la gata de Giroro. Va, sí, era Tama. Excalibur. Acá te dicen. No, Excalibur es una mierda. Excalibur. Mi leyenda. A ver, ¿qué más? Ah. ¿Qué? A mí me gustaba Meso-chan de cosas, de Pani Pani Dash. Ah, Meso-chan, sí, yo sé cuál es. Creo que fue el cuenta que hubo. Para mí soy una buena mascota, ¿no? Sí, te pregunta si le decís. Va, te dice si le preguntás. Y en última instancia es la mascota de Homura. ¿Sí? Kirara de Inuyasha, acá comentó también el año. Mira, Shippo es menos útil y es más mascota que Kirara. Va, siguiente, porque no. Dos. Así como hay temas tabús que no han tocado mucho el anime, por X razón, ¿qué conceptos e ideas de las series de los 80 y 90 no serían efectivas hoy en día? Mirate, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Sora Totora. Sí. Nada de esa serie es aplicable a este momento. Pero nada, la del flaco con la lanza demoníaca y el demonio. El demonio tigre. Nada de esa serie es aplicable al presente. Porque tenés como el capítulo del avión donde bajan un avión a misilazos porque aparece un espíritu en el aire y el ejército de Japón manda un F-15 a bajar a algo que le apareció arriba de otro avión a misilazos. Y después el avión aterriza de forma misteriosa ayudado por un espíritu y el flaco se va a la mierda. O sea, antes que pasen todas esas cosas, tendría que venir la seguridad de 20 aeropuertos a ver qué concha pasó. Aparte, al avión en un momento se le rompe los vidrios adelante en pleno vuelo. Y los tipos están ahí viendo de la cabina del avión cómo el avión va volando y están peleando contra el monstruo. Este loco, si te rompe los vidrios adelante en pleno vuelo, te cagaste muriendo. Uy, todo el avión explotó a la mierda. Después a ver conceptos de los 80 y 90 que ya no sirvan. Conceptos de los 80 y 90 que ya no sirvan. La comunicación espacial. Vos que la viste hace poco, la serie de Gundam, cuando están hablando de la Tierra, ponele que están en una colonia y hablan a la Tierra u otras colonias, es como que no hay lag. Es automático, o sea, es prender el televisor y hablar. Y no es posible eso. No se puede. En verdad las ondas reeléctricas se mueve, va, se mueve la versión de la luz. Casi, pero... Nada, lo hace. No puede superar la velocidad de la luz. No, nada puede superar la velocidad de la luz, es un concepto, no se puede, pero... No, bueno, dejémoslo de física, Sí, pero digo, es como 80, que... 90 y... Es como que eso ya no se usa, ahora todos aceptan que... Mirá, ahí la... Sí, bueno, en verdad, si llegamos al punto en que se puede viajar intergalácticamente, se supone que las comunicaciones han avanzado con ello, y si tenemos viajes a otros interestelares, tenemos comunicación para afuera negra. Creo que serie de autos no serviría ya. Serie de autos. Pero no se han ido muy a la goma con eso, El concepto de la serie de autos ya no rinde. ¿Qué sería? ¿Te acordás de Virocetter? Que al final... Sí, la terminé de ver, es una serie muy ble, boludo. Que encima era para vender las cartas, ¿no? Sí, que... eso es para vender las cartas. Sí, una autos. Una serie de autos, y para mí ya no. Pero son autos que se transforman en robots, boludo. No, no es el mismo concepto. Yo te digo, la última serie de autos que salió fue... Midnown algo, no me puedo acordar, que fue malísima, tiene 13 capítulos, es muy mala serie. Y lo que sería, que yo no lo veo mucho que pega ahora, sea un concepto de guerra tipo la primera de Gundam. ¿Te viste ahí más solo en Hiroboku? Sí. Algo así no pegaría ahora, sería demasiado triste. Me encanta ir más a negro bojo, boludo, pero... Aquí en los 80 y 90 los mejores secretos de cada villano del anime estaba reunida en sagrados disquetes. Eso hoy en día ya no funca. Y no fue desaparecer el concepto del disquete. Igualmente Sailor Moon siguen usando CDs. Por eso. En Sailor Moon siguen usando CDs. Sí. Y eso de que los chicos saben que tenían a Nodok. A ver, ¿qué más? Cualquiera. ¿Qué más? Conceptos de los 90 que ya no se usan. Se ha bajado mucho el concepto de la marginación del otaku. O sea, eso ya no es como que... O sea, ya no ves la serie cuando ven a un flaco que es otaku y dice, ah, mirá, ese otaku es medio raro. Es que antes creo que en la serie no habían tantos otakus. No, por eso no había y los que habían era el típico loco que de camisa raya con lente que todo el mundo le pegaba porque era raro. Y ahora eso ya como que vos lo ves y, ah, sí, mirá, es otaku. Y, pero igualmente acá actualmente siguen diciendo las series de escolares generalmente, por ahí si le dicen otaku de algo, no lo toman también. No, pero tampoco es como, ah, sí, mirá, es un boludo porque es otaku, listo, ya está, volvemos a nuestra vida. Antes era otaku, mirá, es otaku, vamos a pegarle públicamente. Después a ver qué más. Conceptos que ya no se usen. Me gustaría que desapareciera el tema el flaco se sube un robot y automáticamente lo sabe manejar, que ha bajado, pero no bajó bastante, pero no ha bajado del todo. Bueno, tampoco le podés pedir que vaya sin parte imaginativa, pero sin parte, digamos, narrativa. No, ya sé, pero digo, ahora todo eso, ese tema está más justificable. Por lo general, en las últimas series, o es un flaco que iba a una academia militar, por lo tanto sabía algo, es un flaco que vivió en el espacio, por lo tanto no le parece tan raro manejar un robot, es un flaco que lo entrenaron toda su vida para eso, o es un flaco que está genéticamente diseñado para eso. Ya no es el boludo que estaba caminando por la calle, que vio un asiento con dos palancas, se sentó y se volvió Koji Kabuto. Para todas esas series que veas hay una muy buena explicación. Concepto de Tengen Toppa. Está dentro de tu alma, lo puedes manejar. Tengen Toppa, boludo. Se manejaba con una palanca, tenía el Tengen Toppa. ¿Otra cosa? Acá, a ver. El tema es que ahora se entiende. Lo dije de Oh My God. Sí. El tema es que ahora se tiende a explicar un poco más todo. No es tan porque sí. Porque era justificativo por la otra mano, no es tanto. Ahora es más. Bueno, pasa esto y es justificable. Sí, pasa esto. Y vamos a pensar que funciona porque sí, porque así funciona la serie. Antes ni ese dato no te lo daban, antes era pasado porque pasado y a la mierda. 3, entrenamientos, enfrentamientos locos. Día 3. Accelerator versus Hyobu Kyosuke. Espera, vamos a aclarar una cosa. Si es el Accelerator de Raigan, pre-enfrentamiento contra el prota de Atuaru Majutsu no Index, gana sí o sí Accelerator. Si es el después, el que le pegan el tiro y está con la red, dijo Railgun, así que... Sí, está bien, está bien. Entonces sí, los dos, o sea, cualquiera de los dos puede ser, pero... Ahí estaría un poco más peleada, pero Accelerator es una... Con lo que es le tire... Es muy monstruo, boludo, es muy monstruo. Cualquier cosa que le tire la va a redireccionar, y no le va a hacer nada. Y puede redireccionar la inmortalidad de Kyobu. Un montón de cosas en el medio, boludo. Cualquier cosa. Monstruo el tipo, sí, está bien, acelera y gana porque tiene Loli esclava. Bueno, eso ya pues, si pasamos a la segunda. Si pasamos a la segunda y tomamos lo que dicen las Light Novels, también gana, porque es OP, se vuelve más OP de lo que era antes. Las Light Novels se viera la chota 20 veces más de lo que ve en la serie. Fafner versus Evas. Fafner. Ya lo habíamos hecho. No, antes era Fafner versus Gundam. Fafner versus Eva. Para mí ganamos los Gundam, no los Fafner. No, Fauna vs Eva, Fafner, listo, ya está. Sigue. Igualmente, no, pero es cierto, eran los Gundam de Seed, así que no, ganamos Fafner. Bueno, Silver Crow versus Tatsumi de Silver Crow, de Akame ga Kill. Versus Tatsumi de Akame ga Kill y Silver Crow. Silver Crow versus Tatsumi de Akame ga Kill. Sí. Lamentablemente Tatsumi. Porque Tatsumi sí tiene poderes reales y Silver Crow es un gordito. Y Silver Crow es Carmal. Y Silver, o sea, Silver no, Crow sigue siendo Carmal. Pero sigue siendo su cosa. Ay, pero te dice, nadie te dice qué cosa, qué. Bueno, yo digo, a Silver Crow ya sería la versión transformada, no el personaje cuando no está. Vamos a ponerlo. Así Tatsumi, sí, yo te creo a Tatsumi sin la armadura. Vamos a jugar con tu juego. O sea, Tatsumi, Silver Crow, full potential. Tiene el vuelo super rápido, la espada láser y todo lo que vos quieras. El otro tiene super fuerza, super velocidad, la lanza re zarpada y un millón de otras pelotudes. Se puede volver más zarpado todavía. Es un asesino. Y es un asesino posta, que no necesita la armadura. O sea, gana Tatsumi. No, pero sin la armadura no se puede hacer invisible. Bueno, no importa, no la necesita. Y al otro, bueno, si uno no tiene la armadura, el otro saca los poderes. Estamos con un asesino contra Carmen. Igual yo digo la... ¿Cómo se llama? Láser Chongo, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, capaz de distancia le puedes ganar. ¿Cómo? Y es la magia de los láseres. Aguante Silver Crow, carajo. Sí, aguante Silver Crow. Obviamente. No, yo no estoy apoyando al pelotudo de Tatsumi no Kill. De Tatsumi ga Kill. Pero bueno. Tatsumi ga Kill, pero bueno, es lo que hay. Van Dan de Gun Sword versus Anger Ball. El Archibolen. Ey, Van, boludo, porque el robo de Van es resarpado. Boludo, es una satélite espada loco que baja a la tierra a romper todo y se hace robot vaquero. Es resarpado, boludo. Un capítulo, es muy bueno, boludo, es muy bueno. Y está el robot mexicano. Parece un tío, mexicano porque no es mexicano. Está el robot Voltron mexicano y se zarpa también. Es muy buena serie. Leo Estado Garo versus Berserk de Fate State. ¿Qué gana? Yo no la terminé de ver a Garo, él la terminó de ver. No, yo estaba viendo la live action. Bueno, pero... Y al Leo no lo Leo el prota de Ghost de... De Garo de Animation. Igual los Garos son muy copados y sí. Siempre se van a la chota. Sí, esta te la dejo a vos. Sí, pero es el cálculo que... Sí, el del anime, no el de live action. Uy, imponente. Hay varios. Bueno, esa te la creo que te la debemos. No sé. Berserk, digamos. Team Sinfogear versus Team Gatchaman de Gatchaman Crows. Ah, lo de Gatchaman Crows. Team Sinfogear. Team Sinfogear, de onda, alteran la forma del planeta a patadas. O sea, Gatchaman, Crow, todo lo que vos quieras, para hasta ahora les cuesta una vida pelear contra un solo alien y la cualquiera de la Sinfogear te parte el Monte Fuji al 2, en dos pedazos. Bueno, es Dead the Kamega Kill versus Kiryu Satsuki. Es Dead. Es Dead, es muy buena. Ah, sí. Te mata. Primero, Kiryu Satsuki no tendría, no tendría una, un motivo realmente como para pelear. Sí, sí, bueno, de paso. Sí. En cambio, es de ella, está loca. Está ya loca. Con que le diga matala, ya está. Sí. Esos personajes que se voltearon, me gustaba más. Al final creo que Ryu Satsuki era, para mí fue el mejor personaje de Kozu que Kiryu. Bueno, Hawa Sakura de Shaman King vs Yana de Shokugan no Yana. Ah, perdón, sí, Yo Sakura. ¿Cómo es? Repetido. Yo vs Yana. Yana. Yo vs Yana. Y bueno, después de vuelta entramos a que Yo te está refiriendo. No, siempre al último, o sea. ¿Al último de manga? Al último de todo. Al último de todo de los dos. Yo, porque literalmente tiene el poder del espíritu de fuego. Y tiene algo increíblemente poderoso. Pero yo no me he chotado, pero... No, yo me voy por Yana. Yana se salva. Yana... Sí, y Yana también. Ya se encule y quema el planeta, güey. De derecho, te lo digo. Harima Kenji. Harima Kenji de Skullgirl vs Seiji Sawamura de Midori no Hibi. Harima Kenji. Harima Kenji. Harima Kenji. Pues, Harima Kenji sí es Juancho Posta. Sí. Team Kaitai Collection. Kaitai Collection. Sí, no, Kaitai Collection versus Team Arpeggio Ars Nova. Las de Arpeggio. Sí. De cabeza. Porque las otras juegan a ese barquito y tiran misiles y los arpeggios son postas, son monstruos mortales que vuelan en el aire y tienen rayos láser mortales. ¿Se te fue el hipo? No, lo tengo todavía. Bueno. Seguí metiéndole buena onda, ya se va a ir. A los Nightmare casi le ganan cualquier cosa. Nightmare son muy grosos, boludo. Nah. Los Paramail no hacen muchas cosas. O sea, son básicamente una moto con capacidad robótica. El mejor ataque que tienen los Paramail sería el ataque de la canción de Enche. Y hace muchas cosas. Y hace muchas cosas, pero... Recordemos el Nightmare de Lelouch, que tiene la defensa absoluta, que no lo pasas con nada. Y las diferentes variaciones de todo. El Nightmare de Lancelot, que tenía la espada matadora. El otro que tenía la lanza super penetradora universo. El ¿cómo se llamaba este? El rojo, el de... El de Karen, que tenía la garra nuclear. Sí, pero yo digo, al final el Gurren, que dispara desde lejos. El Gurren no le ganó al Lancelot, así que el Lancelot sigue siendo mejor. Sí, bueno. No. Gurren 2 le ganó al Lancelot. Sí, ganó. No. ¿Sí? El Gurren 2 le ganó al Lancelot. Sí, al final no. Fíjate que al final, la última pila, al final que queda es el Lancelot. Estoy casi seguro que el Gurren le ganó. Porque le dice... Y esto va a ser spoiler para todos los que no se vieron con Disney. Uy, sí, no sabes, sí. Me has ganado, Kalen, tu habilidad como piloto es mucho mejor que mi maldición del Geese. Y si quieres te paso la transmisión del capítulo. Le ganó Kalen y se hace mi... Bien. La vi 8 veces esa parte, sé de lo que carajo estoy hablando. Perdón, 10, 8 no. Viste gallego, calculo, por lo como lo acabo de relatar. A ver. El Lujuria y Deseo, Ana Senpai de Shimoseka y Albedo de Overlord. Yo no estoy viendo Overlord, así que no sé. O sea, Albedo. ¿Cómo? En cuestión de Lujuria y Deseo. Ahora entendí. O sea, Ana Senpai super calentona contra Albedo. Super violadora. Yo no estoy viendo Shimoneka, así que no puedo opinar nada. Por ahora, por cómo van las dos. Lo que pasa, acá tenemos dos cuestiones. Tenemos una cuestión muy importante que es Albedo, que realmente quiere pija, está desesperadísima por pija, quiere hueso por todo lado y está re loca porque no se lo dan. Y tenés por el otro, tenés a Ana Senpai, que no sabe lo que quiere. O sea, se le pasan cosas y ella cree que metiendo algo ahí se le va a curar y no sabe por qué. Entonces realmente ella no es que quiere pija, no sabe en lo que es darle pija a alguien. Y ponele Albedo. Albedo porque sí sabe lo que quiere. Porque sí sabe. Sí sabe. Betterman versus Acnología. Acnología. Betterman contra. Betterman contra Acnología. El robot de Betterman contra Acnología. No, no, Acnología. O sea, es un dragón de la concha de su madre. El dragón que reformó todo. O sea, no le puede ganar eso. Por más que sea el Betterman, no le puede ganar eso. Dios Camote versus Tengen Toppa Gurren Lagann. Mira, Camote. Peleada la cosa. Nada, Dios Camote. Dios Camote es un dios, ya está. Dios Camote es todo, boludo. Pero vos no sabés la magia de Dios Camote. Dios Camote no necesita materializarse porque es un dios. Ya está, Dios Camote. Dios Camote. Tiene su propia leyenda. Dios Camote. Está interesante. Está muy interesante. ¿Vamos a poner como duelo de francotiradores? Yo diría que ganaría Yuji. Si lo pones como duelo de francotiradores, seguramente gana Yuji. Cuerpo a cuerpo, gana Sosuke. Y no sé, en la ley 11 cada pelea contra 30 personas y les caga palo a todos. Sí, pero él depende de sus aceleradores de droga y del otro. El otro te viene y caga palo. Pero yo diría que están empatados. O sea, los dos tuvieron un entrenamiento militar muy parecido. Nada más que al flaco de mientras Sosuke vio mucho fiambre toda su vida y quedó re loco. El otro le dieron mucha happy y también quedó re loco. Los dos son chicos soldados, los dos la pasaron para la mierda. Los dos tienen un jaren. Está buena la pelea, habría que hacerla un día. Pero Sasuke, si quiere, tiene acceso a un mecha. Y ahí se complica. El otro puede pedir sus bazookas y todo lo que quiera. Puede pedir un montón de cosas, pero el otro. El mecha. Pero el otro tiene un night frame, boludo. Entonces no es lo mismo. Estaba diciendo pelear cuerpo a cuerpo, pero si vamos al caso de qué cosa tiene acceso cada uno, el otro tiene acceso a Night. Estamos hablando de una era moderna contra una era futurista contra una era moderna. No sé si tan futurista. Sí, pero es empresa sola. Es bastante contemporánea la donde pasa. Bueno, en cómics, Superman versus Thor ya se ha hecho. Gana Thor. Porque Thor es completamente mágico. O sea, si Thor le pega un buen mazazo con el Mjolnir a Superman debería morir instantáneamente. 4. Así como ha habido figuras Figmas, merchandising, etcétera, raras y curiosas que hay a la venta, ¿qué otras similares han comprado o han querido comprar posta? Cosa. Sí, yo quería comprar la almohada de 9 metros, sí. 9 metros, pero era muy cara. Cosas similares o cosas raras. Y mira, yo tengo una un tarjetero metálico no sé si es súper rara. No es súper rara, pero digo, algo que difiere un poco de la figura de ¿cómo se llama la serie esta puta que lo parió? Mierda, de Boku wa Tomodachi de Boku wa Tsukunai. De Boku wa Tomodachi para mi tarjeta de crédito. Más parece, no sé si es para tarjeta de cosas. Es para tarjeta. Para mí es tarjeta de presentación. Sí, también tengo mi recubridor de pase colectivo de coso de SAO. Y también tengo uno de working. Deja de pensar. Tengo mi tacita de Nanoja. Mi gorro de Keroro. Parece no es oficial. segunda película de Steins Gate, que me la compré por simplemente enojo, pero no es raro. Es la edición coleccionista, pero no es raro. Es un montón de manga japonés original. Y de Tanko Bons, así como para decir que tengo algo. Déjame pensar, cosas raras, así que hemos visto. Si tuviera un auto, estoy seguro que tendría un par de calcomanías de cosas gigantes para ponerle al auto de alguna serie. Mucho videojuego. Yo se las pondría. Yo sería tan caradura que se las pondría. Para sobrevivir después de la muerte. Talla, me parece que era. Este lugar es. Sí, Talla, pero creo que era el de las calcomanías. Contact. No, no es un contact. No es solo un contact file. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Igual podrías comprarte una bicicleta y hacer lo mismo. Sí, también. ¿Estás cero con nosotros? ¿Estás cero? Ah, bien. Pensé que no me estaban escuchando hace un rato. Bien, llegaste para la pregunta. Llegaste para la pregunta, Melanio. A ver, veamos. 5 entonces. Para. Cero. Algo que no sea. O sea, merchandising común de una serie. ¿Qué te comprarías? Eso responde a tu pregunta. Sí, bueno. O sea, quitando de cosas que vienen en un manga, digo. Algo que no sea tan común. Dejando de lado las figmas, que es común, dejando de lado las calcomanías, que es figura común, no, dejando figura de lado todos los merchandising habido y por haber, boludo. Ni figura ni DVD, o sea, algo raro. O sea, si hubiese un balde, una escoba o una herramienta de, no sé, Evangelion, de Working, de lo que fuere, y estuviera al lado del normal, o de los 800 versiones con sus contrapartes normales, adivina cuál agarro. Sí, eso garparía, tener un balde de Working. O sea, si me das a elegir. En todo caso. O sea, si me das a elegir entre un taladro. Búsqueda de Tenga, boludo, es como media pila con tu búsqueda de Tenga. Que tu pajarismo no nos importa. Volviendo a lo que decía, si me das a elegir entre un taladro Black and Decker y un taladro Moedrill. Un taladro tengo en topa o un taladro Moedrill de Lucky Star. Bueno. ya tengo el Black and Decker, dame el de Lucky Star. Otras dos cosas que garparían, taladro Moedrill, tamario, taladro. Me parece que cuando salió la serie de Lane Apple había sacado en Japón había sacado una línea de Ghost. Que era una línea que era parecida a la Navi. Qué robo, boludo. Recuerdo una boludez de la vieja época en la que los monitores solamente venían de una variedad de tubo y de 15 pulgadas, el más grande, que había un videojuego de la flota de Star Trek, que era básicamente eso, la academia de la flota de Star Trek eran 17 DVDs, de CDs en esa época, una bastardeada absoluta. Wow. Y esa porquería venía con un plate para ponerla encima al monitor, que se veía como los monitores ahí de del SS Enterprise. O sea, ese tipo. Vente, comprate el plate. O sea, boludeces como esa, adornos, decoraciones, todo lo que sea que le puedas meter y cualquier cosa de uso común, ya sea doméstico, una herramienta, una bicicleta, ropa, lo que fuera que le puedas meter a los de anime que quede copado, dale. Yo lo compro. Si me entra o si lo puedo usar, yo lo compro. Bien. Sí, 5. ¿Qué tanto ha mejorado como decaído el género shoujo romance con el pasar de los años? No ha caído. O sea, si mirás Ore Monogatari te das cuenta que no ha caído. Recuerdo que hay mucha comedia romántica, no específicamente romance de novela o drama con dibujos. Sí, hay mucha comedia romántica, pero también. O sea, es lo mismo que con el shonen. Se han mezclado los conceptos con otras cosas. No es que ha caído o ha bajado. Si ya, ya el mismo concepto de que. En realidad es mejor, porque como hay más producción, hay más. Pero. No hay más producción, pero. Que haya decaído. No. O sea, nuevamente, estamos hablando de yo serio, o sea, un yosei, o un yo con comedia. Sí, pero de vuelta. O sea, me estás hablando de Ranma y medio, me estás hablando de Kai Can Phrase, o me estás hablando de Aiyazawa, de los mangas de Aiyazawa. Lo que se categoriza como yo, lo que sale en un manga yo. O sea, es que es minita colgada por tal tipo y las 20 mil millones de cosas que del mundo que le imposibilitan estar con X tipo o viceversa. Sí. X tipo estar con X mina. O sea, si vos ves. Cualquiera que ve. Voy a buscar la definición de yo-yo actual de esto porque tengo problemas para encontrarla. Sí, bueno, pero ya te pedí, cualquiera que agarra y que hace un scroll y se encuentra con Ore Monogatari o. O se encuentra con. ¿Cómo se llama? Con Skip Beat. Se da cuenta que no cayó la cosa. Mira, acá lo único que dice es historias de romance, bla bla bla. Y también. Y no da mucha lista acá. Buscar términos relacionados, Biyojo, Yosei, Lolicón, no sé por qué, Yo-Yo Manga, vamos a ver Yo-Yo Manga. Pero si es Yosei ya no es Yo-Yo. Sí, por eso no. Mirá los ejemplos de esto. Boys Over Flowers, Candy Candy, Kamisama, Hajime Mashita, bueno, Fruits Basket, Fushigi Yuru. Kamisama, Hajime Mashita es. Terminó. Ya andó a tomar un vaso de agua caliente. No, ya lo traté. O sea, terminó este año y es un yo-yo bien armado y que cuadra perfectamente, igual que esta, la de Inugami, no me acuerdo qué cosa, que también un yo-yo que en teoría no era tan yo-yo, pero tiene su parte yo-yo. Tokuro Aji. Sí. Bueno, yo te sigo tirando la lista. Ouran High School Host Club, Yamato Nadeshiko Shikihenge, Princess Ai, Utena. Bueno, está bien, vamos a decir que sí. Vamos, pero Utena a decir no... que sí. Utena era como Lovecraft escribiendo un romance. Sí, nada que ver. Ponelo por fecha, boludo. Ponelo por fecha porque te estaba tirando. No, estoy viendo la descripción de Wikipedia, ni siquiera por fecha. Es Lovely Complex, Sailor Moon, bueno. Tenías elementos, pero no. Skip Beat, podría ser. Yugo Chara, no sé. Para de que sí. Mucho la Rosa de Versalles. Yugo Chara, primera y segunda temporada, es Magical Girl y no es tan yo-yo. Sí, tiene sus. Tiene pero muchas, o sea, cosas muy. Acuérdate que es por la revista en que sale. Sí, por eso. O sea, el término está categorizado por la revista donde sale. Si Dendo saliera en una revista yo-yo, sería yo-yo. O sea. Bueno. Aoharu Wright, esta no la conozco. Aoharu Wright es la de la lesbiana. Sí. Vampire Knight no era un reverse harem de. Sí, boludo, teníamos una sola mina y 800 tipos atrás de la mina, era un reverse harem, no me gustó, pero. Muchos eran putos ahí. Sí, bueno, pero. No, muchos pateaban para los dos equipos. Dos declarados que iban contra la mina, los otros eran como medio que estaban, se tenían ganas entre ellos. Bueno, pero cuenta. Special A, Itazura Nakis, We Were There, Captor Sakura, bueno, vamos a decir que sí, pero no. Sí, y Peach Girl. La película. Sí, la película era lo más yo-yo de que Sakura contra. Pero bueno. ¿Cuál era la pregunta? Se había decaído, no. Siguen produciendo cosas del mismo género y subgéneros, pero. ¿Decaído en qué sentido? ¿Que menos ocupado ver lo que antes? ¿O que ahora no producen tanto? Decaído, creo que en respecto a la trama calidad, y esas cosas, sí, calidad. Hay cosas buenas y cosas malas en todos los géneros, todos los años, no me rompan las pelotas. 6. ¿Cómo recrearía una buena escena ecchi y la está desplazando se cae sin caer en el cliché, en lo cliché o algo que hayamos visto en algún anime? Si pudiera hacer eso, lo guionizo y me lleno de plata. Te adapto una escena caliente de Game of Thrones, escrita por George Martin. El tipo es multifacético. Es multifacético. Un día me tocó esta escena en particular. Estoy, la acompaño a mi hija al médico, al ginecólogo, obviamente espero afuera, rodeado de 800 mujeres de todas las edades. Yo digo, ¿qué carajo hago acá? Tráeme tierra, ¿qué hago acá? Bueno, concéntrate en la novela y quédate tranquilo. Me pongo a leer, estoy leyendo el cuarto libro, A Feast for Crows, y llego a la escena donde Sam le hace el amor a Gilly, finalmente. estaba leyendo cómo un gordo mastodómico se estaba montando a una vikinga salvaje muerta de hambre, y toda la escena desde el beso inicial al roce a la última estocada, llegó, esto es demasiado excitante y demonios, estoy teniendo una erección, estoy teniendo en medio de una sala de ginecólogo. ¿Por qué? Anécdota graciosa de lado, George Martin te hace excitar con Sam y con Gilly. O sea, si leen la puta escena, ni hablar de las otras miles de escenas a lo largo de la saga, si leen la puta escena, van a tener una erección o van a empezar a fluir sus jugos vaginales, siendo más directo. O sea, el tipo tiene un talento para básicamente hacer todo. Yo adapto eso a anime. Ni siquiera tiene que ser Sam y Goso, puede ser cualquier cosa, puede ser el uno de los gordos en Shiken con la tsundere que hace manga. Sí. Y eso es escena porno del más alto calibre, con todo el romance que le puedas meter asegurada. Bien. Yo por mi lado soy muy malo en la creación de guiones, así que esto, si lo pudiera hacer, me llenaría de plata. Entonces, no. O una escena del primer libro, Daenerys con Khal Drogo, la primera noche en el medio de la llanura a la luz de las estrellas. Es una pendeja virgen de 13 años, una loli de 13 años con un mastodonte de 25 que parece fisicoculturista, el cual no habla su puto idioma, más que dos palabras. Alcho más grande. Sí. Y la loca está temblando como una hoja, recontra traumada porque se la va a violar el salvaje. Y el salvaje es la cosa más. El salvaje es la cosa más tierna, más caballerosa, más masculina, más viril que te puede cruzar. Está dos horas acariciándola por todas partes, besándola, y le empieza a meter de a poquito la mano entre medio de las piernas, hasta que la loca dice, sí, sí, dame todo, dámela con fuerza. George Martin, damas y caballeros, el hombre sabe escribir sexo y todo lo que está en el medio. Y todos sabemos que a Khal Drogo lo mataron porque era muy groso. Desde ya, gracias por el aguante en responder tanta fruta, y por favor les pediría, por favor, me pasen el épico opening de Heroic Age Gravitation de la grosa Ángela. Ya lo pasamos al principio, así que bueno. Sin más, saludos al staff y aguante Bunny Girl Nayetania, que estaba chapa, pero me la banco. Ok. Bien. All hail Lelouch, ante la duda. Vamos con una promo y volvemos para cerrar. Como garpa la única. Qué hipo de mierda. Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Me cago en este hipo y la concha. Bueno, llegamos al final del otro programa de Persona Se Cae Gao Gao. Programa número 27, la séptima temporada. Programa corto. Sí, corto. Un corto. Digamos corto, entonces. Programa 3:45. Que bueno. A ver, algo que tengamos que decir antes que nos vayamos, además. Sí, mi cura del hipo no está funcionando. Sí. Además de que no va a salir ya salió la demo de Mighty No. 9 y que. Que muy poco la van a poder jugar. Si es que la sacan. Sí. A ver, me tengo que informar más sobre la TGS, porque quiero saber posta un par de juegos que había visto ahí. Quiero ver qué onda con eso. ¿Qué más? Hoy arrancó una flash sale en PlayStation. No hay cosas demasiado importantes, por lo menos en Play 4. Después me tengo que fijar en Play 3, a ver qué están vendiendo. A ver qué otra cosa más. Posta, gente, usa. Si quieren meterse en la Play Store, usen la aplicación de celular de Play Store, que es la cosa que tiene más ordenado todo, porque todo lo demás funciona del culo. Excepto Play 4, la Play 4 anda bárbara. No, pero digo, la aplicación de celular de Play Store es siempre lo que mejor les va a andar, todo lo demás, y como que anda medio. Espera que te pongan Fiverr, después contame. Sí. A ver qué otra cosa. Nuestro medio de comunicación son personasacá@gmail.com. También pueden seguirnos en @personasacá. También pueden suscribirse al Tumblr de personasacá, donde está todo el porno, las figuras y un montón de cosas. Seguirnos en G Plus hasta donde llegamos. Cuando lleguemos. Y lo vamos a quemar. Recuerden armar el. No puedo acordar que, o sea, íbamos a quemar el juego en Nintendo Verde y no puedo acordar que otra cosa. Sí, tu teclado. Ah, el teclado. Estén atentos. La campaña de Instante para el teclado del Pyro. No, tenemos que abrir nosotros, si no, no sabe que se queda con la plata. Yo ofrezco mi habilidad para tirar flechas prendidas a fuego con arco si queremos hacer un entierro vikingo. No, qué terror. El honor la pija, boludo, te lo quemamos y listo. Yo hablaba de tu teclado. Ah, bueno, el teclado, va. La ve como, ya vio cómo está esa cosa. También, saludos a la gente que nos está escuchando a través de mí. Hay que mearlo, cagarlo y vomitarle encima y comer. André, Cráneo, deja de contar tus fantasías sexuales al aire, en serio. Es perturbante. Bien. No, créeme que no. Perdemos público. Cada vez que hablas, perdemos público y un gatito muere en China. Deja de romper las bolas. Sigue hablando. Saludos a Dios. Y un cachorro sacrificado en Estados Unidos a la silla eléctrica. A Will Hanzo, a Melania, no. A Alan Mercer, no. A Mercer, a Kano, a la pared. Y bueno, a Yuki también estaba. Así que bueno, sí. Saludos que se cura a Rayler y a Michanan. Y saludos al terremoto nacional. Sí. Sí, el cual sentí y me chupa un huevo. A Dark Angel Mage y bueno, a la pared también. Ah, no, ya lo tiré a la pared. Bueno. Bien, así todo será hasta la semana que viene. Y nos vamos con un tema que ya pasamos, pero no importa. Así que... Un tema épico de Slam Dunk. No, vamos con Colorful, el ending de Sennai Heroin no Sodake Sodatikata. Qué buena serie. Decirlo tres veces rápido, Alche, a ver si podés. Dije Alche. Colorful interpretado por Miku Sawai. Entonces hasta la semana que viene. Bye, Ni. Bye, bye, no ato samenai. Pinetsu yo kaze ni fukare. Tsutte iru no wa real, sore tomo nijiken. それで10